El programa interactivo de la radio. Terrensis, ayer y hoy. Terrensis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de un país bicontinental, por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, presentamos al programa líder del movimiento nacional. En un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina. UTA, un gremio en crecimiento. Desde 1919, transportando a los argentinos, se complace en presentar a Miguel Ángel Terrensis y equipo. Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Terrensis, ayer y hoy. Ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy. La memoria del futuro. La memoria del futuro. Terrensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. Es evidente que el presidente de la República habla un idioma diferente al resto de la sociedad argentina cuando pretende decir que el mundo festeja que estamos en un camino correcto. Cuando él habla del mundo, usted debe reducir mentalmente ese mundo a la sociedad de la geocracia internacional, es decir, a los gerentes de empresas, a los empresarios, al mundo donde Macri se crió, se desarrolló y vivió. Es decir, un mundo pequeño de gente poderosa. Ese es el mundo que está feliz y contento con una puntuación que pone una de las empresas vinculadas a la timba financiera desde toda la época, desde siempre, pero que los que están en la especulación la siguen como si fuese la verdadera Biblia de las finanzas. Y entonces la Morgan Stanley, que es la que marca si un país está codiciado para invertir porque les permite pingües ganancias a los de la timba, ha encontrado una fórmula para catalogar el peligro o riesgo de aquellos capitalistas que quieren hacer inversiones en los países referidos. Y entonces hay una escala. Están los países desarrollados, donde uno puede ir a invertir y hacer negocios porque siempre le van a permitir sacar el dinero y no va a tener más que un pequeño riesgo. Están los países emergentes, donde también le van a permitir sacar, pero los consejos son no lo haga por mucho tiempo. Y están los países fronterizos, donde esos países les recomiendan, miren, no arriesgue, no invierta, sino que haga especulaciones rápidas. Cuando la Argentina se mandó el cepo, y cuando Domingo Felipe Cavallo estableció la Argentina prisionera económicamente durante la Alianza, obviamente nos sacaron de país emergente y nos mandaron a país fronterizo. Luego, durante el gobierno anterior, como también había restricción para sacar divisas de la Argentina, se mantuvo esa clasificación, y entonces ayer festejó el gobierno lo que interpreta que es un respaldo mundial. Repito, cuando él habla del mundo, usted debe reducir su pensamiento al mundo de Macri, al mundo mundo de los negocios va a respaldar que la Argentina, que está más endeudada que nunca, ahora sea un país confiable, porque están dadas las condiciones para entrar, hacer negocios especulativos y llevarse todo lo que quiera. Y entonces nos ponen como país emergente, nos van a engrupir con algunas inversiones por 4.000, 5.000 millones de dólares que van a venir al país, y obviamente nuestros papeles, nuestras letras, nuestras acciones en Wall Street o lo que fuere, van a empezar a cobrar interés otra vez, porque saben que la Argentina ha quedado prisionera de la política económica del Fondo Monetario Internacional. Y que el Fondo Monetario Internacional le va a decir que sufra el pueblo, pero no los capitales. No sé si he sido lo suficientemente claro para que se interprete que no hay ninguna clase de beneficio para los que menos tienen, si somos emergentes, desarrollados o fronterizos, según la calificación de estos que viven de la especulación humana. Porque las diferencias en estas clasificaciones es para ellos. Y entonces cuando el gobierno dice se van a conseguir capitales con menor interés, lo que está diciendo, vamos a seguir gobernando con deuda, pero claro, ahora nos van a prestar porque saben que van a poder entrar y salir cuando quieran. Mire, es de una magnitud el macaneo que hacen en el idioma los economistas en general, los asesores en especial y los periodistas especializados en economía, que creen que el mundo se lo maneja desde un rendimiento de suma, resta, división y multiplicación, cuando en realidad al mundo se lo maneja desde la capacidad, la creatividad y la inventiva. Díganme ustedes si el dinero que hacen los chinos, que imprimen los chinos, ¿alguna vez ustedes imaginaron que iba a ser poderoso? Bueno, lo es porque China desarrolló su industria. La industria trucha, la que copia las cosas originales de otras partes del mundo, y la industria real, donde también desarrollan productos de calidad. Es decir, los chinos, con 1.500 millones de mano de obra barata y 20 millones de millonarios, que era la ex dirigencia del Partido Comunista, logran instalar en el mundo una economía de yuanes, moneda que ellos inventan, moneda propia, que la trasladan al mundo, y que además se han dado el gusto de ser los tenedores de la mayor cantidad de deuda norteamericana, que por lo tanto, en esta pelea de amenazas, de aranceles, del loco Trump con los chinos, pierde Estados Unidos, porque si los chinos largan al mercado la deuda que tienen de los norteamericanos, le hacen un desastre al dólar. Es decir, entendamos de qué estamos hablando. La principal potencia de Occidente, que lo es porque militarmente nadie le puede ir a reclamar, es el mayor endeudador del mundo. O sea, la mayor deuda del mundo la tiene Estados Unidos, pero no la paga, porque ellos son los que fabrican la moneda, porque ellos son los que tienen las Fuerzas Armadas poderosas para no pagarla. Los tenedores de la mayor parte de esa deuda son los chinos, una verdadera potencia económica, y además donde les sobran habitantes. Los chinos no tienen problemas de sacrificar 100 millones, 200 millones, lo que tengan que sacrificar en un imaginario conflicto. El mundo no se maneja con una planilla Excel y con los economistas. Se maneja con la inteligencia y la política de aquellos que saben que las reglas las pone el que tiene la capacidad bélica de dominar al otro. Esto es desde que existe la tierra con los habitantes, desde que el hombre dejó de ser nómade para ser sedentario, y entonces otros dejaron de ser sedentarios y fueron a buscar lo que tenían aquellos que se habían quedado con parte de la comida y se la fueron a robar, y entonces allí empezaron los imperios. Un sedentario le robaba a otro sedentario, y el sedentario que salía a robar se transformaba en nómades hasta que se volvía a sentar y conseguía lo que le había sacado al otro. Es decir, desde la misma codicia humana, el más poderoso es siempre el que manda, y eso se hace a través de la inteligencia militar, de la inteligencia económica, de la inteligencia política. Tres cosas que la Argentina no tiene. Por lo tanto, cuando nos quieren engrupir todas las mañanas, cuando nosotros a esta hora arrancamos y le decimos a ustedes lo que no encuentran en otra parte, muchas veces pensamos hasta dónde el que está escuchando puede terminar de interpretar y hasta dónde somos capaces nosotros de saber explicar el tecnicismo en palabras simples, comunes, para que la persona que tiene que salir a hacer las compras en el día de hoy sepa de qué estamos hablando. Bueno, el hecho de que se festeje en el gobierno que ahora no somos fronterizos y somos emergente, significa, para que usted lo entienda, que ahora van a venir los de afuera porque la timba financiera en la Argentina está legalizada. ¿Está claro? Y como el Fondo Monetario Internacional ahora administra el poder económico de la Argentina, le dicta al gobierno de Macri y al mejor gabinete de los últimos 50 años, que todos los días lo están remendando, la política que debe hacer, le ha dicho simultáneamente el día de ayer, inviertan en la Argentina, que estamos nosotros, los vigilantes del Fondo Monetario. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís. Ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. 6 de la mañana, 12 minutos. Hay algunas lloviznas en la ciudad de Buenos Aires. Comienza el invierno hoy y tenemos 14 grados 7 décimas. La verdad que no está todavía empezando el invierno en serio, con temperaturas que casi no corresponden al invierno. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Qué sí, Diego? Ya que hablamos del día del invierno, vamos a remitirnos a la leyenda, a lo que cuentan los antiguos, porque se piensa que el 21 de junio del año cero, antes que se inventara el calendario, los pueblos originarios en nuestra región celebraban el Huitipantú, un ritual de los pueblos originarios. El Huitipantú o Huiñoutripantú significa en Mapugundún o Mapuchegundún, que proviene de Huitipan Antú, nueva salida del sol. Es la celebración del año nuevo de los pueblos originarios que se realiza en el solsticio de invierno austral, el día más corto del año en el hemisferio sur. Es un día sagrado para los pueblos originarios, ya que en el día más corto del año corresponde el comienzo de la época más fría del año. Además, este día se celebra también el Inti Raymi, que en quechua quiere decir fiesta del sol, una antigua ceremonia religiosa andina incaica en honor al Inti, al Padre Sol, que se realizaba cada solsticio en invierno en los Andes. Según relata el Inca Garcilaso de la Vega, significaba el inicio de una nueva etapa, el tiempo circular inca, ya que los aborígenes no concebían el tiempo como lineal, sino como un círculo cronológico, así como el origen mítico del Inca, quien fue enviado por el sol como dios ordenador de las acciones de las poblaciones del antiguo mundo. La celebración duraba 15 días, en los cuales hacían bailes y sacrificios. el último Inti Raymi con la presencia del emperador Inca fue realizado en 1535. Una tradición aborigen perdida en los tiempos de tantos inviernos, y en este inicio del invierno saludamos a el Inti, el adorado Padre Sol. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, hubo varios choques de automóviles porque evidentemente la gente se tomó el feriado, como de costumbre. Algunos salen a la madrugada alcoholizados. Chocaron el obelisco, un choque bastante fuerte. Están normalizando el tránsito ahora en este momento. 6 de la mañana, 15 minutos, y por otros lugares de la ciudad de Buenos Aires también hubo choques. Tenga cuidado si te vas conduciendo a esta hora. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Luciano Coan, era el subsecretario de Programación Macroeconómica del Ministerio de Hacienda. Ustedes fíjense en la cantidad de cargos y carguitos que ha hecho la burocracia de la ciocracia, ¿no? Bueno, aparentemente tuvo una discusión con Duhovne, porque cuando aparece ahora la Secretaría de Finanzas dentro del Ministerio de Hacienda, la que dejó Caputo, que antes era un ministerio, este muchacho soñaba con que se le iban a dar a él. Bueno, palabra va, palabra viene, y finalmente Duhovne le dijo, bueno, te tenés que ir. Así que Luciano Coan ha renunciado como responsable de la Subsecretaría de Programación Macroeconómica del Ministerio de Hacienda. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Hay un episodio que no queremos dejar pasar por alto. Miren, hay una ley, que es la ley 24.156, que es la ley que se dedica a puntualizar la administración financiera de la nación. Están ocurriendo algunas cosas que verdaderamente merecen ser investigadas desde esta ley. ¿Por qué decimos esto? Porque usted fíjese lo que está pasando con el endeudado Luis Caputo, ahora como presidente provisorio del Banco Central, donde han hecho una transferencia más que interesante de responsabilidades, donde a toda la sociedad argentina le hacen pagar el negocio de la usura financiera. A ver, ¿cómo lo puedo explicar para que se entienda bien? En realidad, lo que está pasando es que nosotros estamos violando, es decir, el gobierno está violando, la ley de administración financiera, porque el Tesoro está pagando letras del central. Tesoro Nacional, o sea, todos los argentinos que atesoramos allí, le estamos pagando a los errores administrativos y o negociados del que se fue y del que vino del Banco Central, los negocios que ellos hacen. Voy a repetir esto. El Tesoro está pagando letras del Banco Central de la República Argentina. O sea, usted y yo estamos pagando la timba financiera. El gobierno emite bonos. Con estos bonos recompra las letras, que a su vez son intransferibles, del Tesoro. Cuando recompra las letras del Tesoro, vuelca dinero al mercado. Y entonces hace una transferencia de lo que debía ser corrientemente manejado desde la autoridad monetaria del Banco Central al Tesoro, que es de todos, es decir, los ingresos por todo concepto que tiene la nación argentina. El gobierno emite bonos, con estos bonos rescata las letras intransferibles que le dio el propio Banco Central. el central usa ese dinero para retirar del mercado las LEVAC. No sé si soy claro, no sé si se entiende bien lo que estoy diciendo, pero esto está violando la ley de administración financiera. ¿Por qué? Porque los índices de interés que se pagan en estas transacciones no van para abajo al Tesoro, sino que el Tesoro paga más. Por lo tanto, se está desfalcando al Tesoro Nacional para salvar el desastre de empapelamiento que hizo el Banco Central. Miren, está tan clarita la maniobra esta que el otro día, cuando colocaron estos bonos duales, que se pueden cobrar en dólares o en pesos, los botes 2020, se sacó una parte de lo que ingresó para rescatar letras. Es decir, están haciendo una timba financiera, como bien decía Giuliano, para salvar al Banco Central por un lado y transferir el desastre del Banco Central al Tesoro Argentino, o sea, a todos nosotros que tributamos. Esto es violatorio de la ley de administración financiera. Espero que el Congreso reaccione. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Es la hora 6:21 minutos. ¿Qué pasa con la Copa del Mundo, Enrique? Bueno, pasa que en el día de ayer ya tenemos otro clasificado para la siguiente instancia del Mundial de Rusia. Se trata de Uruguay, que con tanto del pistolero Luis Suárez le ganó a Arabia Saudita 1-0. Además provocó la eliminación de la competencia del equipo que dirige Juan Antonio Pizzi. Uruguay junto a Rusia son los dos primeros clasificados para la siguiente instancia del Mundial de Fútbol. Además, ayer Portugal, con gol del goleador del campeonato Cristiano Ronaldo, a casi el inicio del partido, sorprendiendo a los marroquíes, le ganó precisamente a Marruecos 1-0 en lo que tiene que ver con el grupo B. Y también, con mucha dificultad, España superó a Irán por 1-0, dejando a España y Portugal como líderes del grupo con 4 unidades, Irán con 3 y Marruecos eliminado sin ninguna duda. En el día de hoy se van a disputar otros 3 partidos, 2 que tienen que ver con el grupo C. A las 9 de la mañana, Dinamarca-Australia. El equipo danés está con 3 puntos, al igual que Francia, en el grupo C. Y también van a jugar a las 12 Francia y Perú. El equipo de Ricardo Gareca se juega todo en este partido para tratar de continuar. Necesita ganar para tratar de continuar en la Copa del Mundo. Ojo con un dato. Portugal va a jugar con Irán. No está clasificado todavía. No. Porque si Irán le gana, se clasifica Irán. Exacto. Y si empataran... Portugal tiene... 4 puntos. 4 puntos. Irán tiene 3. Si empataran, clasifica Portugal. Claro. O sea que si gana Irán, clasifica Irán. Sí, la única forma que tiene el equipo iraní de clasificar es ganando, porque Portugal lo supera además en diferencia de gol. Claro, lo que pasa es que hay que ver también que España, que tiene partido más fácil, seguramente va a sacar ventaja de gol y va a terminar primero, exacto, ya sea de Portugal o de Irán, ¿no? Exacto. Me parece que España encontró en un rebote un gol, y a partir de allí se le abrió todo, pero jugaron, yo digo, se está jugando muy mal, sí, porque se iguala para abajo todo. Exacto. Ahora, los iraníes, si llegan a ganarle a Portugal, lo dejan afuera. Sí, exacto. Y bueno, después a las 3 de la tarde, lo que despierta todo el interés del pueblo argentino es la presentación del equipo de Jorge Sampaoli, que ayer seguía haciendo modificaciones, prácticas, colocando un jugador, poniendo otro, sacándolo. Va a enfrentar a Croacia desde las 15 por la clasificación. Argentina necesita ganar sí o sí. No le sirve otro resultado porque si no queda en una posición muy incómoda. Se va a jugar con muchos volantes, pero ojo, porque tanto Acuña como Mesa, que se proyectan, van a acompañar a los delanteros cuando ataquen, ¿no? Sí, pero el hombre... Hay 5 volantes. Claro, pero el hombre que tenía que jugar en esta oportunidad era Cristian Pavón, que coqueteó durante toda la semana, todos estos días. Lo va a poner en el segundo tiempo. Sí, pero no sirve, Miguel, porque hay que ganar el partido. Yo digo que este es un equipo, para lo que necesita Argentina, demasiado defensivo. Bueno, porque piensa que Croacia lo va a atacar. Y como Croacia tiene uno de los mejores medios campos, entonces mete 5 volantes. Ahora, veremos después si somos capaces de tener salida rápida. Yo en Acuña le tengo mucha confianza, sí, porque sí. porque cruza pelotas largas y demás, pero hay que ver si a Agüero y a Messi lo dejan solo o le ponen marca hombre a hombre. Y yo creo que no los van a dejar solo. Claro. Va a tener más espacios hoy Argentina que los que tuvo con Islandia, pero eso no significa que no los vayan a marcar, porque marcándolo rigurosamente, como hizo el otro día Islandia, o dándole o tomándolo en zona, se puede marcar igual, porque saben que si hay algo que le molesta a Messi es la marca escalonada. Bueno, y además eso le puede generar fastidio al jugador argentino y bueno, sacarlo del partido. Claro, ¿y quién dijo que Croacia nos va a atacar, no? Porque a lo mejor bueno, Croacia también tiene su estrategia con el empate feliz, ¿no? Y van tranquilos. Esa es una suposición del entrenador, que no puede estar. Además ayer comete un error grave porque estuvo probando a Pavón lateral volante. Aparentemente, a ver, yo creo que no podemos opinar de los que hagan los entrenadores. Porque para eso están, para probar todo lo que se les ocurra. Está bien. Ahora, la gente lo pide a Pavón, porque se transformó en un pedido público, pero lo que él está haciendo es, si pone 5 volantes, y de ellos 2 se van a ir, porque Mesa se va a ir, Acuña se va a ir, es evidente que está pensando, y también, no, perdón, 3 se van a ir de ahí, porque los que se van a quedar son Mascherano y Pérez, uh-huh. ¿No? Tagliafico también va a ir al ataque. No, y me falta uno, el Sabio. Salvio. Salvio también se proyecta. Uh-huh. Bueno, ahora yo no dejaría o no hubiera dejado, justamente, o no hubiera armado el equipo pensando que el adversario juega con Rakitic, con Modric, que son volantes que ocupan muy bien los espacios a espaldas de los volantes nuestros. Entonces, me parece demasiado arriesgado hacer eso. Hay que ver cómo va a funcionar además el retroceso. No se olvide, Miguel, que hoy juega con 3 en el fondo por primera vez. Pero Salvio y Acuña tienen la orden de retroceder, sí, cuando ataca el equipo croata. Y Mascherano queda solo atrás, demasiado, que no para nada. Demasiado, claro. Veremos. 6 de la mañana, 26 minutos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, se van adhiriendo al paro. De hecho, que van sacando comunicados, porque adheridos están todos los integrantes de CGT. Pero todos los gremios aeronáuticos han hecho, sobre todo el personal técnico, un comunicado de prensa informando que no van a moverse los aviones. Por lo cual, le sugerimos a aquellas personas que tengan que viajar, pero que tengan que viajar el día domingo, por ejemplo, que tengan antecedentes de saber que si un vuelo sale, por ejemplo, a las 22 del domingo, probablemente no salga, porque a lo mejor tiene que llegar a las 23 o 24 a un lugar donde de pronto ya el personal no está trabajando. Así que se van a afectar vuelos seguramente de la última hora del domingo y también de la primera hora del martes. Así que la gente que tenga que viajar en avión tome precauciones en cabotaje y en internacional, ¿no? Tomen precauciones sobre este tema. Los vuelos internacionales que salgan antes de las 0 el domingo a las 22 horas van a salir, porque salen de la frontera argentina y no tienen problema. Pero los que salgan a partir de horarios de medianoche y demás, ya es más complicado, no creo que salga ningún vuelo internacional. Así que se afecta todo el servicio de transporte. No habrá trenes, colectivos, subterráneos y tampoco vuelos de ninguna clase, ni de cabotaje ni internacionales. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 6 de la mañana, 28 minutos. Ayer apareció una persona, evidentemente con algún problema alterado mental, arriba del palco oficial donde se iba a hacer el acto de la bandera. No había nadie de las autoridades. Se asustaron los locutores, que se tiraron del palco para abajo con un cuchillo. Lo detuvieron. El hombre decía que era el hijo de Evita, por lo menos eso es lo que dejaron trascender. Fue identificado ya, lo tuvieron que reducir y aparentemente tiene sus facultades alteradas y algunos dicen que se trataría de un supuesto e implantado personaje por algún servicio. La verdad es que uno puede pensar lo que quiera, pero apareció una persona con un cuchillo arriba del palco. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 14 grados 7, 6 de la mañana 29 y estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, usted lo acaba de decir, que según dicen que es un infiltrado de los servicios. Porque fíjese que esto que se llama el servicio, están para eso, pero no para hacer lo que deben hacer. Y esto viene de larga data ya, ¿eh? Esto da mucho que hablar, pero no vale la pena a veces de perder tiempo en estas cosas. Ahora, yendo a otro punto, fíjese que ayer todos en los medios festejaban esto lo que usted acaba de redactar de la Argentina, este país maravilloso que tenemos, confiable, según ellos. Fíjese. No sé en qué se puede confiar, si acá, en primer lugar, que no tenemos gobierno hace muchos años. Tenemos ocupante de la casa de gobierno, como yo. Porque el gobierno tiene que gobernar. Y si hubiera un gobierno, verdaderamente, no estaría padeciendo las crisis desde todo punto de vista de donde usted lo toque. Lamentablemente. Así que usted también se refirió al Congreso, que ojalá actúe sobre este robo que constantemente le hacen a la sociedad. Olvídese, si el Congreso no hace, tendría que haber intervenido con asunto de él cuando estos personajes fueron a pedir plata al fondo y no lo hicieron, así que por esto menos todavía. De manera que, como siempre yo le digo, que el Congreso también es un aguantadero. Gracias, buenos días. Sí, ¿quién es? Señor de Renzi, buenos días. Tito Luna de Ciudad Evita, Partido de la Matanza. Gracias por dejarnos hablar. ¿Qué mentira es todo esto, señor de Renzi, de esta, no sé cómo es esta firma, esta Morgan Stanley, de esto que supongo por el nombre que es, estará lleno de delincuentes, ¿no? Ellos nos califican a nosotros, nos dan préstamos y es una mentira de los grandes capitalistas, los grandes empresarios, los grandes economistas, los grandes financistas y muchos periodistas de nombres de acá que apoyan este macaneo, esta mentira. Todo esto es para embargarnos y quedarse con todo lo nuestro. Por eso le digo con todo respeto al señor presidente Macri, por favor, utilice la palabra suya, cambie, recapacite. Esto es recapacitar para salvar al país y sobre todo a los trabajadores. Hay que dar trabajo, como hacía nuestro general Perón. Si no, vamos camino a que cunda el escarmiento. Lo saludo. Bueno, hablando de salvar, Gianfranco Macri blanqueó 4 millones de dólares en una offshore oculta tras ser denunciado. Los hermanos del presidente de la República, Gianfranco y Mariano, ocultaron ser los dueños de una empresa offshore, BF, y el empresario Gianfranco Macri, hermano del presidente de la Nación, admitió ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, haber sido el verdadero dueño de la offshore BF Corporation Sociedad Anónima, titular de una cuenta en Suiza. Fue a través de esta compañía que el empresario, el hermano de Macri, exteriorizó más de 4 millones de dólares en el blanqueo de capitales que habilitó el propio Mauricio Macri con un decreto, porque la ley no permitía a los parientes, ¿se acuerdan? Y él sacó un decreto. Bueno, BF Corporation fue creada por el estudio Mossack Fonseca, el mismo que le armó la empresa, donde aparecía Mauricio Macri, Franco Macri, y que hicieron todo lo posible para descartarlo a Mauricio y hacer ver como que no tenía nada que ver de participación en aquello, sino que esa offshore era del padre. Resulta que aquella era del padre, esta de los hermanos, pero en realidad los nuevos Paraná Paper, que el consorcio alemán, del diario alemán y el resto de los periodistas del mundo tienen, se ha descubierto todo el trabajo que hicieron para despegarlo al actual presidente argentino de las offshore. Pero después, los hermanitos aparecen blanqueando este dinero de otra offshore. Así que nos piden el sacrificio a todos los argentinos, pero ellos no tributaron, ellos se evadieron y la plata la llevaron a los paraísos fiscales. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Augusto, buen día. Bueno, refiriéndonos a las atribuciones del Congreso, está el artículo 75, inciso 1, que establece que los derechos de exportación e importación los debe fijar el Congreso. El inciso 4 dice que también tiene la atribución de contraer empréstitos, ¿no es cierto? Y el 7, de arreglar el pago de la deuda exterior. Después está el artículo 76, que prohíbe la delegación legislativa al Poder Ejecutivo. O sea, que las facultades delegadas no son por un tiempo infinito, son por un... ¿Sabe cómo arreglaron esto? Armaron una ley, que está vigente, que dice, salvo de aquellos lugares donde Argentina sea socio o miembro. Como somos socios y miembros del Fondo Monetario, entonces con eso no pasa por allí. Pero a su vez, al modificarse el presupuesto nacional, violan la ley de presupuesto. Por lo tanto, también deberían ir al Parlamento. Yo espero que ahora, cuando manden el nuevo presupuesto, todas estas cosas entren en rigor y en debate, y que no se hagan los distraídos, los diputados y senadores argentinos, porque la verdad es que la sociedad se está cansando cada vez más y estamos llegando casi al mismo clima del 2001, ¿no? Cuando la gente decía que se vayan todos. ¿Sabe qué pasa, donde Rensis? Hay muchos diputados que se confunden, y ayer el presidente habló de que necesita una parte de la oposición que sea colaborativa. Sí. Entonces, cuando yo escuché a diputados del Frente Renovador decir que corresponde al Poder Ejecutivo el tema de la deuda externa, también está macaneando. Está macaneando porque no le dan pelota a la Constitución porque, Nacional. Claro, porque los primeros que violan su propio fuero son ellos. Pero no ahora, lo vienen violando históricamente, porque cada vez que se hace un presupuesto y le dan poderes al Ejecutivo para modificarlo, y el Ejecutivo antes a los ministros de Economía y ahora a los jefes de gabinete para que modifiquen los presupuestos, el mismo Parlamento se está anulando, porque aprueba una cosa y a los 10 minutos lo está autorizando a que la cambie. Al no bajar a dar quórum en el otro día, ahí entregaron el país al FMI, los diputados del Frente Renovador. Sí, pero igual, aunque hubiesen bajado... Por más que la quieren disfrazar. No, pero que hubiesen bajado... Aunque sea para dar el debate. No, por eso. Aunque hubiesen bajado no servía para nada, pero sí servía internacionalmente para demostrar que la oposición no estaba de acuerdo. Mire, lo que pasa es que cuando usted se equivoca tanto y encima engaña a la población, entonces yo tengo que pensar que es el policía bueno, ¿vio? Porque ahora el país no va a poder disponer de ningún instrumento de política económica, y si cambia el gobierno... Veremos cómo sigue esta película, porque ya la conocemos, ya la vimos, hace 27 veces que fuimos a tocar el timbre, ¿no? En todos los gobiernos. Bueno, los saludo. El país es emergente, pero el pueblo está en emergencia. Los saludo. 6 de la mañana, 37 minutos. ¿Quién es? Señor de Renzi. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Le habla Silvia de Seiza, no lo escucho casi. Hola. Hable, señora. Yo lo que le quería decir, si lo sintético de lo sintético, que ayer nuestro presidente no fue a honrar la bandera a Rosario, que Messi no canta el himno y que es todo para uno. Eso es lo que es Messi, todo para uno, para la globalización. Ahora va a ganar. Acuérdese que ahora Argentina va a ganar festejando lo del FMI, que el presidente tuvo que poner de lo de él, no sé si mucho, porque a él nada le cuesta no haber ido a la bandera, y este Messi que no canta el himno, que son una vergüenza las tres cosas. A mi modesto entender, y no porque yo sea sexto grado, voy a creer que no tengo razón. Chau, señora. O que no tengo derecho a expresarlo. Chau. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Diego. Argentino Luna. El querido gaucho de Madariaga, en el recuerdo a 7 años de su partida. Rodolfo Jiménez, nombre artístico de Argentino Luna, nació en General Madariaga, provincia de Buenos Aires, el 21 de junio del 41 y falleció el 19 de marzo de 2011. Cantor y compositor de música folclórica, lo apodaron el Negro de chico y el Gaucho de Madariaga cuando empezó a cantar. Hijo de campesinos peones de campo, Esperanza Castañares y Juan Lino Jiménez, pasó su adolescencia y niñez en General Madariaga, cerca de la ciudad de Villa Gesell. Ahí empezó a trabajar como peón arenero cuando era un pibe, y Villa Gesell estaba prácticamente siendo fundada, era 1947. Claro, todavía pertenecía a Madariaga. Exacto. Nunca estudió música, su talento fue espontáneo y de autodidacta, y su clave del triunfo fueron las canciones criollas. Grabó más de 300 temas, cifras, huellas, milongas, triunfos, zambas, y en muchos casos su estilo es muy semejante al de un payador. Llegó a Buenos Aires en los 60, participó por primera vez en TV en el 68 y convirtió en éxito la zamba Para Decir Adiós. Se radicó en Quilmes y viajó por Japón, Costa Rica, Panamá, Uruguay, Estados Unidos, Brasil, Paraguay, entre otros países. Se casó con Ana María Caúl, con la que tuvo 4 hijas, todas mujercitas, y el 6 de febrero de 2011, estando en Caleta, Olivia, se descompensó y lo hospitalizaron. Lo trasladaron a Buenos Aires el 8 de febrero y se internó en la Fundación Favaloro. Lo operaron el 23 de febrero, no se recuperó del posoperatorio y falleció el 19 de marzo del mismo año. Decía el Negro Argentino Luna: me voy a morir tocando una milonga o con un poema de Yamandú Rodríguez en los labios que aprendí cuando corrí a atar el caballo de mi padre al palenque en Madariaga. El Negro Argentino Luna, 7 años de su muerte, nos canta uno de esos temas que a él le preocupaba el país, y por lo tanto compuso ese hermoso tema que dice: me preguntan cómo ando. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos con angustias en el alma por lo que le han hecho al pueblo. ¿Cómo puede andar un hombre que no ve al otro contento, que ve niños en la calle sin escuela, cartoneros, gorrioncitos desnutridos, ojos tristes, analfabetos, que ve madre mendigando sin honor y sin respeto? Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, si una manga de langosta se ha robado hasta los sueños, gobernando desgobiernan, porque la justicia es de ellos y con nombre y apellido, sin vergüenzas andan sueltos esta manga de ladrones que se roba mis impuestos, mercenarios de la vida, jubilados con privilegio. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, porque siento que la bronca me va ganando terreno, y es allí donde me digo: si es que me gana, ¿qué haremos? Ya somos muchos con bronca y se nos acaba el tiempo. Por los niños sin cobijo, por los brazos del obrero, por el llanto de las madres, por la paz de los abuelos, habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Un puñado de malparidos no puede ganarle a un pueblo. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Es evidente que cuando uno se para frente a todo lo que ocurre y hace una observación como si mirara desde arriba de una montaña y mira para abajo, va a encontrar un montón de argentinos que está en peor situación que el que está mirando. Y cada uno de nosotros, cuando mira para abajo, encuentra un hermano que está peor. Y eso indica entonces que en la Argentina la indigencia, la pobreza, la falta de trabajo y la falta de voluntad está muy mal, porque lo que han hecho los gobernantes es quitarle la esperanza y el método de vida a la sociedad. Ustedes verán a diario y escucharán distintas medidas tendientes supuesta e imaginariamente a arreglar la situación económica, pero no la situación de la población argentina, sino la situación económica de lo que ellos dicen y creen que es darle al dinero un valor que no tiene. El principal valor es la vida, no el dinero. El dinero es una consecuencia y un invento de los bancos para romper aquello tan antiguo que hacía el ser humano, que era el trueque. Y entonces un día dijeron, bueno, vamos a meternos en el medio del trueque. El dinero no puede tener valor en sí mismo. Es un instrumento de pago sobre producción y consumo. Pero se ha invertido en la codicia humana, que es tan natural, se han invertido todas las cargas de la prueba, y entonces el proyecto capitalista ha triunfado en todas las sociedades, aún en aquellas que se han llamado socialistas, comunistas y demás. ¿Por qué? Porque el hombre empezó a creer que valía por lo que tenía y no por lo que era. Y a partir de allí, incluso en la administración de quedarse el Estado con todos los bienes particulares de las personas, hizo que cuando ese sistema fracasara y cayera, los pocos dirigentes de ese sistema se transformaran en los nuevos dueños y los nuevos capitalistas. La mafia rusa no es un invento, son los viejos dirigentes del Partido Comunista. Los 20 millones de chinos no es un invento, son los viejos dirigentes del Partido Comunista chino. Porque entonces el capitalismo se sonríe a espaldas de cualquier otro proyecto, porque saben que no privilegian al hombre, sino a los bienes de consumo. Y ahí ellos ganan. Cuando Perón aparece diciendo que para el peronismo había que establecer una regla diferente y el hombre vale por ser hombre y no por los bienes que tiene, y cuando no habla de lucha de clases, sino de fusión de clases, menos pobres y menos ricos, está diciendo de que en el mundo no se puede aceptar una sociedad descartable que después proponga desde esa lucha de clases que sus dirigentes pasen a ser una clase dominante. Esto es claro en la cuestión de todos los días, difícil en la explicación de la mecánica filosófica, de las reglas de la política, y si ustedes quieren, hasta aquellos que tienen convicciones de creer en la revolución permanente o en aquello de que alguna vez el mundo puede cambiar. Ahora, ¿dónde va a fracasar este sistema? Porque hasta ahora ha ganado el sistema capitalista. Es decir, la codicia humana le ha ganado al hombre como tal. Entonces, ¿dónde va a fracasar? Bueno, esto va a fracasar en tanto y en cuanto esas mayorías angurrientas, sin necesidad de hacer ninguna otra expresión que la simple hecho de la quietud, algo parecido a lo que ocurrió en la India con Gandhi, con la huelga contra los ingleses, donde nadie se movía porque ya no tenía sentido, si trabajaban se morían igual de hambre. Esa quietud poblacional puede pasar. Y entonces, como ellos saben que eso puede pasar, empiezan a reemplazar al hombre por la máquina. Empiezan a inventar las máquinas que reemplacen el trabajo del hombre. Esta nueva revolución, ya no la de la máquina, sino la tecnológica, esta revolución de este tiempo, utiliza al ser humano como descarte. Ya no existe la posibilidad de que los mismos trabajos de hoy sigan permanentemente. Los trenes, en gran parte del mundo, no tienen maquinistas. se manejan con una computadora. Los subterráneos lo mismo, no tienen motorman. Es decir, está el auto sin chofer y vamos a llegar, nosotros no lo vamos a ver, pero nuestros nietos sí, vamos a llegar a un mundo donde se aprieta un botón y se reemplaza toda la capacidad humana que estaba en la intermediación. Desde un robot que haga las compras en un supermercado y quizá los nietos de los nietos vean un robot que le cocine. El de entender esto, el entender este cambio y entender que los titiriteros son aquellas minorías que manejan a las mayorías, nos van a hacer comprender por qué el 75% del PBI lo consume un 25% de la humanidad y con el 25% del PBI tiene que vivir el 75% de la población. Entonces, están los que tienen mucho y los que no tienen nada. Yendo a nuestro país, un territorio riquísimo y con poca gente, deberíamos vivir como reyes. La Argentina puede producir alimentos para 1.000 millones de personas, y si se lo propone, para más. Y hay 44 millones de personas y comen mal, viven mal. Las falencias están dadas en cómo somos y además en algo muy típico argentino, que es la soberbia. El soberbio argentino, todos nosotros, no diga el que está escuchando yo no lo soy, todos nosotros, como sociedad, somos muy soberbios. Por eso afuera se cuenta el chiste de que el negocio es comprar a un argentino por lo que realmente vale y venderlo por lo que nosotros creemos que valemos, para hacer la diferencia. Miren, está la muestra. Individualmente el argentino es muy capaz, pero no sabe funcionar en sociedad, no sabe funcionar en comunidad. Por eso tenemos, desde un papa a una reina, pasando por los mejores del mundo en distintas especialidades. Siempre de a uno. Nunca ganando un doble en tenis, siempre ganando un single. ¿Está? Entonces, frente a esto, cuando uno dice, para ir a lo futbolístico, tenemos al mejor del mundo, pero no funciona el equipo. Bueno, es la demostración de lo que somos. Aquello que alguna vez me dijo un americano, un periodista norteamericano, que me dijo, uno de ustedes y uno de los nuestros, primero ustedes. 10 de nosotros y 10 de ustedes, primero nosotros, porque sabemos trabajar en equipo. La sociedad argentina no sabe trabajar en equipo, no quiere aprender a trabajar en equipo, y además la soberbia nos mata a todos. Esa soberbia hace que si la idea se le ocurrió a otro, no, yo no lo acompaño, porque si a mí no se me ocurrió, no, que la haga él. Llevada a la política, si el Frente para la Victoria propone hacer una sesión para repudiar lo que van a firmar mañana, y no, lo propuso el kirchnerismo, espera, la semana que viene proponemos nosotros. Eso es soberbia, más allá de especulación política. Es la soberbia de cada quien de nosotros que nos marca como sociedad. En esta sociedad, en la nuestra, es muy común decir, vino el boliviano y mirá en la camioneta que anda, porque vino a trabajar. Vino el venezolano, mirá cómo trabaja de mozo, porque vino a trabajar. Lo mismo que a los argentinos que fueron a lavar copa a otras partes del mundo, pero que acá no lo querían hacer. Es complejo, y como es complejo, la soberbia en la Argentina se sostuvo y cuando se fue al exterior se acabó la soberbia y se igualó con la sociedad donde fue. Si no entendemos que estamos tocando fondo y que la disgregación nacional es un hecho, si no entendemos que aquí se atacó la familia, pero nosotros permitimos que avanzara toda la descomposición posterior, si no queremos entender, cada uno de los que escucha la culpa que tiene, no diga, no, yo no tengo ninguna, yo trabajé toda mi vida. Alguna parte de culpa tenemos por dejar hacer, por omisión, por no participación, por lo que fuese, porque somos activos habitantes de esta sociedad. Y si no nos gusta lo que nos están haciendo, tenemos la mecánica de reaccionar. Tampoco reaccionamos. Por eso es menester que aquellos que tengan la voluntad de cambiar la Argentina no sigan buscando enemigos internos. Traten por lo general de buscar un punto de coincidencia, porque la fragmentación, la anarquización, el decir la culpa es del otro y yo no tengo ninguna culpa, el patriota soy yo y el otro es el traidor, nos ha llevado a este punto casi imposible de reconstrucción, donde en el negocio de la fragmentación, los que se enfrentan de un lado y del otro hacen su negocio personal y en el medio está el pueblo. Miren, el lunes se va a parar el país. Por supuesto que no arreglamos nada. Y el gobierno, cuando haga el análisis del dinero que se perdió en un solo día de paro, caerá en cuenta que si ese dinero se lo hubieran dado para resolver el tema de las tarifas, la gente no tendría que vivir este tarifazo, por ejemplo. Pero la soberbia del gobierno no le va a permitir decir eso. Le va a permitir decir que no se gana nada, que con esto el país atrasa, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, dirán, bueno, ahora hay que ir a un paro activo, hay que seguir, se tienen que ir, los tenemos que echar. Y en el medio surge la pregunta, ¿quién se hace cargo y para qué? Por lo tanto, lo que hoy hay que debatir es qué Argentina queremos y armar ese programa para ver si se puede verdaderamente, en un gobierno de coalición o como quieran llamarlo, de unidad, construir una Argentina diferente. Es muy difícil, porque nos dejan las manos atadas. Pero no es imposible si usamos la inventiva. Si dejamos de lado los números y nos ponemos a pensar que lo más importante que tiene la Argentina es el habitante argentino, el ser humano. Que lo segundo más importante que tiene es el núcleo familiar. Y que a partir de allí, la reconstrucción del hombre argentino tiene que hacerse absolutamente de acuerdo desde la ultraderecha, la ultraizquierda, pasando por todos los sectores del país, porque sumergidos en esto estamos todos y si como el Titanic nos ahogamos todos, porque los botes no alcanzan. Los del Titanic habían puesto, ni Dios lo hundirá, y Dios lo hundió. Y Macri, que estudió ingeniería, va a tener que hacer de estos puentes que hizo con el Fondo Monetario varios más con la usura mundial, porque vinieron con un plan de negocios y van a terminar gobernando con un plan de endeudamiento impagable. ¿Y saben cómo se cobra una deuda cuando no se puede pagar? Con los bienes materiales, el territorio argentino, que hace muchos años buscan los ingleses, que es una codicia para los norteamericanos y que los rusos y los chinos tampoco se la quieren perder. Piénselo. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. 6 de la mañana, 58 minutos, 14 grados 7. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Comienza el invierno en esta parte del mundo y tenemos una temperatura máxima para la jornada de hoy de 14 grados. Nubosidad variable, probabilidad de llovinas y chaparrones, con mejoramiento temporario, vientos moderados del sector oeste, cambiando a regulares del sur, dice el pronóstico, con ráfagas y baja sensación térmica. Falta un minuto para la hora 7 en el territorio argentino. En las Malvinas, en poder del pirata agresor, el cielo está parcialmente nublado, probabilidad de nevadas y chaparrones. La temperatura actual en la Gran Malvina 0 grados, la máxima 4 grados. Con distintas reuniones de peronistas, se conmemoró el regreso definitivo de Perón a la Argentina. En la base Vicecomodoro Marambio, 19 grados bajo cero, la máxima será de 16 bajo cero, nubosidad variable. Vasta esperanza para un país bioceánico y bicontinental. 17 grados bajo cero, cielo nublado con nevadas. Temperatura máxima 13 bajo cero. Base Carlini, mañana con cielo nublado y nevadas. Temperatura actual 13 grados bajo cero. La máxima será de 8 grados bajo cero. Es la hora 7 en el territorio argentino. Base Horcadas, temperatura actual 6 bajo cero. La máxima 1 bajo cero. Nubosidad variable, vientos moderados, direcciones variables. Base Belgrano, 18 grados bajo cero, la máxima de 10 bajo cero, cielo parcialmente nublado, vientos moderados del este. Y por último, completando las bases argentinas en la Antártida, base San Martín, temperatura actual 12 grados bajo cero, la máxima 7 bajo cero, nubosidad variable, probabilidad de ventiscas, vientos fuertes del sector este. La Argentina vuelve a ser mercado emergente y se abre al ingreso de nuevos capitales. El mercado local dejará de ser fronterizo por primera vez desde el año 2009. Varios fondos de inversiones del mundo podrán volver a comprar acciones y títulos argentinos, y esto lo festeja con estas palabras el diario Clarín. 7 de la mañana, un minuto. El dólar y el mercado hoy estarán atentos con esta nueva clasificación de el que le pone los títulos de la forma de vivir a los capitalistas, la Morgan Stanley. Una parte de los 15 mil millones de dólares que el fondo gira de Argentina llegará al Banco de Basilea, o desde el Banco de Basilea, se contaría con reservas. Los fondos de 15 mil millones del primer desembolso que hará el Fondo Monetario llegarán directamente a nuestro país para movilizar los préstamos al organismo internacional que utiliza el Bank for International Settlers, que se llama BIS, una organización internacional financiera con base en Basilea, Suiza, que es propiedad de los bancos centrales del mundo. El BIS es una especie de banco de bancos, por lo que hacia allí se girará el Fondo Monetario Internacional el dinero correspondiente al primer tramo del mega préstamo y mega endeudamiento con la Argentina. La cuenta del Banco Central de la República Argentina en el BIS recibirá los 15 mil millones de dólares. Una vez depositados, ya se reflejarán en las cuentas de entidades comandadas por el presidente provisorio y el endeudador especialista argentino, Luis Caputo. Los otros 7.500 millones, porque la mitad irán a engrosar las reservas internacionales, la otra mitad serán para el Tesoro de la Nación, aunque los va a guardar el Banco Central, cuando en principio se decía que iban al Banco Nación. Sigue engorrosa la cuestión de los papeles. El deporte por Belgrano. Desde las 15 horas Argentina se paraliza el país. El equipo de Jorge Sampaoli busca una victoria que lo acerque a la clasificación a la siguiente instancia del Mundial de Rusia, enfrentando a Croacia. Arbitraje de Ramjan Irmatov de Uzbekistán. Se juega del estadio Nizhny Novgorod de Rusia, y Argentina formará con Wilfredo Caballero en la valla, Mercado, Otamendi y Tagliafico, Salvio, Mascherano, Enzo Pérez, Marcos Acuña, Maxi Mesa, Lionel Messi y Sergio Agüero. Los 11 croatas que dirige Zlatko Dalic, con Subzak, Brajalko, Vida, Lovren y Strinic, Brozovic, Modric, Badel y Rakitic, Perisic y Mario Mandzukic. Además, en el Mundial, en el día de hoy, se disputan otros dos partidos. Por el grupo C, a las 9 de la mañana, en el Samara Arena, con arbitraje de Antonio Mateu Laoz de España, Australia enfrenta a Dinamarca. En tanto, desde las 12 en el Ekaterimburgo Arena, y con arbitraje de Mohamed Abdullah Hassan de los Emiratos Árabes Unidos, Perú, que busca una victoria que también le permita soñar con la clasificación, enfrenta a Francia. Ayer en básquetbol se disputó el sexto partido del quinto partido, perdón, de la serie final al mejor de 7 de la Liga Nacional de Básquetbol. Y San Lorenzo en el Roberto Panto se impuso de manera contundente a San Martín de Corrientes por 77-60, quedando a un solo paso de lograr el tricampeonato de la Liga Nacional de Básquetbol. Una enorme actuación le cupo al mejor jugador de San Lorenzo y de la Liga en lo que va de la temporada, Gabriel Deck, con 13 unidades bajando 10 rebotes, en tanto fue muy bien acompañado por el extranjero Javier Justi Ferrer, el cubano, que anotó 14 puntos. No obstante, el goleador del partido fue el americano Justin Keenan de San Martín de Corrientes con 23 tantos. Y en tenis no le fue bien a Leonardo Mayen, el ATP Queens de Londres. Allí quedó eliminado en instancia de octavos de final ante el estadounidense Francesc Tiafoe por 6-4, 2-6 y 6-4. Recordamos que había tenido un muy buen debut Mayer en este torneo, superando al sudafricano Kevin Anderson, pero después de batallar por más de una hora ante Tiafoe, no pudo superarlo y quedó eliminado de la competencia. María Eugenia Vidal aplica un aumento a las BTV. Los controles técnicos en la provincia de Buenos Aires aumentan considerablemente, de acuerdo a lo trascendido, un 43% de aumento. El gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó un incremento del 43% en el valor de la verificación técnica de vehículos, conocida como BTV, lo que lleva la tarifa básica de 615 pesos a 877, pero los que tienen vigente y se les vence superan los 800 pesos. Por otra parte, estamos hablando de 811 pesos con 21 centavos. De igual forma, la provincia explicó que el aumento que influyó en un gran porcentaje el índice de actualización del convenio colectivo de trabajo de Mata le echa la culpa porque los mecánicos tienen que ganar más. Entonces eso lo tiene que pagar el usuario cuando las empresas tienen una notable rentabilidad cercana a 1.000 pesos por cada coche que revisan a ver si tiene bien las luces, los frenos y los tornillos de las ruedas. En la hora 7 minutos, 13-1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La culpa es de Mata. Si usted va a pagar, échele la culpa al sindicato. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. El Tano Alberto Marino en el recuerdo. Vicente Marinaro, conocido artísticamente como Alberto Marino, la voz de oro del tango, nació en Verona, Italia, el 26 de abril de 1923. Falleció en Buenos Aires el 21 de junio de 1989. Como decía un amigo mío, Alberto Marino es un lujo para el tango. Lo decía seguramente por su registro de tenor y por la influencia de la escuela italiana de canto, que si bien la tuvieron varios vocalistas del tango, en el caso del tango Marino, generaba la sensación de que le sobraba la voz para cantar nuestra música ciudadana. Pasaba de un potente agudo a un profundo bajo con la facilidad de los elegidos. Poseía un vibrato inconfundible del cual no abusaba y Alfredo Gobbi fue quien lo bautizó como la voz de oro del tango. Debutó como cantor en el 39 en la orquesta de Emilio Balcarce con el seudónimo de Alberto De Mari. Cuando Emilio Orlando se hizo cargo de la orquesta, cambió su seudónimo y tradujo su apellido, Marinaro, a Marino, y pasó a ser Alberto Marino. Aníbal Troilo lo escuchó cantar y le hizo una orquesta que, a pesar de que tenía un arreglo con Rodolfo Biaggi, el cantor no pudo rechazar. Y estuvo con Troilo del 43 al 47, y para muchos fue la mejor época del cantor, y sus versiones de los tangos Tres Amigos, Fuimos y Tal Vez Será Su Voz son verdaderas joyas, entre muchas otras, de su aporte a la historia del tango. Alberto Marino, en el aniversario de su muerte,

4313-8577. ¿Quién es? Hola, buenos días, de Ranchi. De Ranchi, tengo una pregunta. ¿Quién es que habla? Que habla Juan de Floresta. Cuando se pide todo este dinero para enterrar al país, ¿no? Se pagan comisiones, ¿no es cierto? Y sería bueno saber quién es el que las cobra las comisiones, ¿no? Creo que es así, ¿no? Por lo general, cuando se negocia el endeudamiento de cualquier país, siempre, históricamente, se separa algo para alguien, ¿no? Por eso, porque me imagino que determinarán cuál es el banco que va a manejar el dinero, ¿no es cierto? Que venga para acá. Por eso, acabo de decir recién que es un banco que pertenece a todos los bancos. Claro. Y eso no es gratis, ¿no? Por eso, porque... El servicio se paga, lo que no sé cuánto, ¿no? Claro, pero imagino que debe ser una linda... Es una linda manga eso, ¿no es cierto? Sí. Porque yo pienso que el que designa el banco para que llegue acá debe ser el gobierno. Entonces tendrá que pagar a algún peaje también. Ahora, eso, ¿no? ¿Llega el efectivo o llega simplemente asientos bancarios? ¿Cómo? ¿Llega el efectivo o llegan asientos bancarios? Qué sé yo, la verdad es que lo deben claro, saber ellos solos. Porque habría que ver cómo es la historia, ¿no? Exacto, porque sería bueno saber quién es el que cobra las comisiones, ¿cierto? Hasta luego. Chao. ¿Quién está? Buen día, de Rensis, Hugo de la Boca. Después de su segunda editorial, realmente brillante, yo no sé qué nos espera a nosotros. ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, tenemos que empezar nosotros por cambiar y esto es difícil porque cada uno de nosotros nos creemos dueño de la verdad, ¿no? Perfecto, pero necesitaríamos gente que piense en el bien del país, que sean patriotas, no solo políticos, sino la justicia también, que empecemos a tener justicia para todos realmente y que haya un bien común. ¿Cómo lo vamos a lograr esto si estamos enfermos de codicia? Realmente es muy difícil. Podía la prensa también, esta prensa que hoy es recluta idiota con un cuento ya antiguo, poder empezar, que empiecen a decir que lo que necesitamos es el bien común. Cuando la prensa se transforma en el primer poder en un país es porque la democracia es fraudulenta. Y bueno, de Rensis, entonces empecemos a cambiar por ahí, que el primer poder empiece a ser honesta para con la sociedad, para con el país, para ver si podemos cambiar. Lo felicito con su segunda editorial y le digo la verdad, sin palabras, es verdaderamente brillante y no sé qué futuro que podemos tener como país realmente. Que tenga usted buen día, gracias. Saludos. Sí, ¿quién está? Hola, Rensis. ¿Quién es? Sí, Ernesto de Tusaingó. Mire, yo particularmente sigo insistiendo con algo que me parece que este hombre es una cabeza de playa, aparte es el Macri es el líder de, digamos, para esa gente de acá de América Latina y está siendo soportado. Pero acá hay una cosa que es central y que no podemos dejar de tratar, es el tema de el porqué de la importancia de haber desarmado el Instituto Antártico, el porqué de que más allá de que Caputo hizo un mal acuerdo, pero tiene un punto importante, que la punta de Cabo de Hornos, ahí hay un punto de marca del tema de la Antártida. Y también de alguna manera, alguna integración que hubo en la Antártida que tiene que ver con la instalación de bases permanentes y no permanentes. Argentina tiene un problema central ahí, porque yo creo que en la medida que se disminuya las capacidades de extracción de petróleo y de riqueza, la Antártida es una parte central para negociar en todo caso gran parte de este endeudamiento. Algo tiene que haber ahí que sea, por ejemplo, hay algo que es curioso. Mire, lo que hay en la Antártida, lo voy a decir, por empezar, la Antártida es una meseta que abajo tiene tierra, contrariamente al otro polo que es hielo. En esa Antártida está el krill, que es un animalito chiquitito, que el alimento de proteínas es igual a un bife o a dos huevos, si usted prefiere. Tenemos hasta oro, se comprobó que abajo de la tierra en la Antártida hay oro, y cualquier otra situación que usted pueda imaginar, más allá que la reserva de agua dulce más importante del mundo. Así que mire si hay cosas para pelear. Pero usted no le resulta curioso que se esté desarmando la sede del Tratado Antártico, que es fundamental para la Argentina? No, pero mire, curioso no tiene nada. Esto es una proyección que se viene en la Argentina dando metódicamente desde hace mucho tiempo. Y cuando uno alertó todo esto hace ya muchos años, yo recuerdo que hasta por televisión yo dije un día, es el momento de reclamar. Naciones Unidas declaró que todo territorio en el mundo con una densidad poblacional inferior a un habitante por kilómetro cuadrado era patrimonio, sí, de la humanidad. ¿Usted sabe dónde hay una densidad inferior a un habitante por kilómetro cuadrado? ¿Sabe en usted? La Patagonia. En la Patagonia Argentina. Lo saludo. Bueno, gracias. ¿Quién está? Buen día, Víctor de Núñez. Miguel, mire, yo le cuento, a ver si tengo tiempo. Hace unos 8 años a mí me tocaron el timbre dos muchachos a los que no les pregunté si eran peruanos, chilenos. Me dicen, jefe, ¿le hago la vereda? ¿Cuánto? Haceme la vereda. Bueno, obviamente me hice amigo de ellos, le seguí los pasos, le empecé a decir por qué no se organizan, por qué no hacen un trabajo sistemático. Estoy tratando de hacerla corta. Empezaron a trabajar sistemáticamente, compraron algo de herramientas, empezaron a tener mucho trabajo, ayudamos a cómo tenía que sacar un crédito en el Gran Buenos Aires, en el terrenito que tenían con un crédito, se hicieron la casita. La mujer de Leandro, uno de ellos, que limpiaba una oficina, que hacía trabajo, le digo, ¿por qué no sistematizás el trabajo de ella también? La hago corta, ella llegó a tener una empresita también de limpieza de oficinas. Ayer vinieron a comer a casa, se terminaron las changas, prácticamente no tienen para comer, Miguel, no tienen para comer, Miguel. Hablamos de grandes cosas y la realidad es esa, Miguel. No hay otra realidad que esa. ¿Puedo agregar algo a lo que dijo usted? La soberbia también es estupidez, Miguel, es mi caso. Yo fui un soberbio muchos años, dueño de la verdad. Esto puede salir, esto no puede salir. La soberbia es estupidez, Miguel. Y usted habló, en definitiva, de la unidad. No nos preguntemos si lo del lunes sirve o no sirve. Lo del lunes es, como dijo un oyente ayer, que me encantó, todo suma. Ya ni quiero agregar nada, Miguel. La situación es desesperante, Miguel. Usted dijo que desde una montaña miramos para abajo y miremos, porque hay una pobre gente, lo tengo que decir, y iba a decir la palabra, hay mucha gente que la está pasando mal, Miguel. Gracias, Miguel, hasta luego. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día para todos. Bueno, decir que Mariano Campodónico dejó de ser el técnico de Cañuelas y rápidamente consiguió trabajo. Es el nuevo técnico de Luján. Se confirmó además que la pretemporada del equipo lujanero va a arrancar el 27 de junio. Alejandro Biotti, de Yupanqui, nuevo refuerzo de Cambaceres. Decir que Lucas Benaducci está entrenando en Excursionistas, que en el Centro Español sigue la dupla Sergio Orsini y Matías Módolo. En Liniers no va a seguir Bala. En Alén, como habíamos anticipado, llegó Alejandro Vera, un carrilero por izquierda. En el Porvenir no va a seguir Iván Zafarana. Miguel, en San Telmo subieron a trabajar con la primera, el juvenil Ronconi, volante izquierdo, categoría 97. Miguel, hablando de San Telmo, ¿te enteraste que falleció Albino Benposta? ¿Cuándo? Esta semana falleció Albino Benposta. ¿Te acordás de Albino? Hombre de la AFA, de San Telmo, de toda la vida. Sí, me acuerdo, sí. Sí. Bueno, también falleció Pedro Borisiuk, un ex dirigente de Almagro, muy joven, menos de 60 años. ¿Daniel? Sí. Albino Benposta era el presidente de San Telmo cuando llegó a primera, claro, en el 75. Exactamente. Hombre de San Telmo de toda la vida, dirigente de AFA. Además de ser un gran dirigente, va a ser recordado siempre como una excelente persona y un gran compañero. Te decía, en San Martín de Bursaco renovó Ortigosa. En Midland nos sigue Leandro Escondaginti, pero además, y ya perdimos la cuenta, otro robo más y destrozos en la sede social, especialmente en la zona del buffet. Platense, San Martín de Bursaco y Talleres de Escalada tienen programados partidos amistosos con Independiente Platense. El primer amistoso lo va a jugar el 30 de junio con Vélez en la Villa Olímpica. Jonathan Figueira, muy cerca de Atlanta. Chacarita, vamos a ver, la semana que viene arrancaría el lunes la pretemporada, esperan por Vivaldo, hay problemas económicos, esperan cobrar la plata de la venta de un jugador. En la Ferrer volvió Quasini, es decir que Enzo Baglivo y César Borda dejaron Talleres de Escalada y llegaron al furgón de Villalinch. Ignacio Cacheiro se fue de Sarmiento de Junín al Aucas de Ecuador, es decir que en Barracas Centrales llegó Cristian Curuchet y volvió al club Marcos Rossetti, que en Almirante Brown está muy cerca Matías Giordano de ser el nuevo arquero. ¿Sabe cómo se llama un arquero que llegaría a Temperley y viene de Unión de Santa Fe? Fidel Castro. Matías Fidel Castro, muy cerca de Temperley en Santa Marina. Tiene que tener cuidado cuando le patean fuerte, que algún relator diga lo fusila, ¿no? Exactamente. En Santa Marina de Tandil podría llegar Nahuel Benítez, de último paso por Riestra. En Defensores de Belgrano, el arquero va a ser Cristian Correa. Indo el Boy, como habíamos anticipado, Maxi Salas se va a préstamo a los Gigantes de Chile. Abel Luciati, que salió campeón con Almagro, que viene del fútbol de Japón, muy cerca de ser refuerzo de Platense, donde buscan un 9. Interesa a Luciano Pons y Lucas Pacerini. También decir... ¿Vos sabés dónde tuve problema diciendo que un personaje podía fusilar? ¿Dónde? ¿Te acordás de Videla, el jugador argentino? Sí. Bueno, yo decía, Videla lo va a fusilar. Hasta que un día me llamaron por teléfono y me dijeron, no lo diga más. Sí, sí. Sí, llamaba confusión, ¿no? Pero bueno. No era confusión. No, las mentes... Es que ya sabemos, ¿no? Y él decirte que volvió Flandi al trabajo, pero con muchos juveniles, es que Marcos Lamoya es el nuevo refuerzo de Juventud Unida Universitario de San Luis. Ayer Morón cumplió 71 años, ayer también Estudiante de San Luis festejó un nuevo aniversario y que se confirmó la llegada de Augusto Bantomé como nuevo refuerzo de Ferrocarril Oeste. Las informaciones más importantes en las últimas horas en el fútbol del ascenso, Miguel, y quiero destacar esto, porque con mucha hazaña, con mucha maldad, con mucha mentira, dieron a conocer una información que se propagó sobre todas las redes sociales, como que el AFA había llevado una gran cantidad de dirigentes. Es mentira, te lo puedo asegurar, y de los últimos mundiales, me lo dicen los propios dirigentes, es la menor cantidad de dirigentes que viajaron al mundial, y además, como por ejemplo el Tore López, por darte un ejemplo, Héctor Tore López, un ex presidente de Chacarita, hay por ejemplo 8 o 10 dirigentes que se pagaron de su propio peculio el viaje, el hotel y las entradas. Y decir, Miguel, decir también que por ejemplo dijeron que Alfredo Dagna estaba en Rusia y está en Bahía Blanca, confundieron al representante de San Paoli con un dirigente argentino, y que por ejemplo, te doy un dato, el Gato Daniele, que vos lo conocés de toda la vida, que es manager de Barraca Central, bueno, él viajó con los hijos, pero yo estuve presente el día que él pagó las entradas para ir al Mundial, y se pagó el viaje y todo lo que tiene que ver con la estadía, el hotel, de su propio bolsillo. Por eso quería destacar esto, porque parece que es pedir al pichón, pedir al Chiquitapia, si bien, obviamente, que es un ser humano y comete muchos errores, pero bueno, esto es mentira, me consta y lo puedo asegurar. Vos sabés que una pizza en Moscú vale 150 pesos argentinos, o sea, más barata que en Buenos Aires, sí. Y vivir en Rusia es más barato que vivir en la Argentina. Uh-huh. Vivir en Turquía es más barato que vivir en la Argentina. Si me apuraste, digo que en Italia también. Yo no sé si nos damos cuenta de estas cosas, ¿no? Ahora, escuchar a los hinchas argentinos que están en Moscú o en Rusia pedir que baje el dólar es bastante irónico, ¿no? Sí, la verdad que sí. Porque pedir que, si vos estás en condiciones de hacer ese viaje de alguna forma o de otra, pedir que baje el dólar es bastante insólito. Pero bueno, eso ocurre, eso se transmite en los canales que están allá, y han viajado un montón de periodistas, ya que está diciendo eso, también por su cuenta. Sí. Y trabajan en los medios habituales, pero no es que el medio lo mandó o lo contrató, sino que ellos se fueron por su cuenta a ver el Mundial y de paso salen y ponen la cara en los medios donde trabajan. Es verdad, Miguel. En fin, bueno. Y repudiar, yo todavía no lo había hecho, ahora que tengo la oportunidad, la agresión al colega Gonzalo Bonadeo, ¿no? Que ya pasó hace varios días. Te saludo. Un abrazo, hasta mañana. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 7 de la mañana, 30 minutos, 13 grados una décima. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Diego Carbone. Pedrito Rico. El ángel de España en el recuerdo. Pedrito Rico Cutillas. Conocido como Pedrito Rico, nació en El Alicante el 7 de septiembre de 1932 y falleció en Barcelona el 21 de julio de 1988. Cantante, bailarín y actor, debutó en 1955 en el Teatro Ruzafa de Valencia, pasó luego al Teatro Price de Madrid y en el 56 lo contrató un empresario argentino para actuar y se consagró en la Argentina con la compañía Romerías en el Teatro Avenida en 1956. Se ganó enseguida el favor del público, que lo bautizó como el Ángel de España, lo que posteriormente sirvió de título a una de sus películas. En el 58 logró el disco de oro en Cuba y el Guaycaipuro en Venezuela como mejor intérprete extranjero. Se ha sostenido que Pedrito Rico fue un argentino más por sus continuas y exitosas visitas a nuestro país. Cantaba temas españoles, flamenco, melódico y a veces también temas nuevos, boleros o tropicales, con arreglos al estilo español y adaptados a su particular forma de cantar. En la Argentina fue un ídolo y lo recordamos cantando un clásico español, La Zarza Mora. Palma de alegría, cantaba la zarza mora. Se lo pusieron de bote porque dicen que venía los ojos como las moras. Y habló primero tratante Llorente y luego fue tu marqués. Él la llenó de brillante Llorente y la cabeza a los pies. Decía la gente que si era de hielo, que si de los hombres estaba burlando. Hasta que una noche con rabia de celo a la zarza mora pillaron llorando. Que tiene la zarza mora, que a todas horas llora, que llora por los corazones. Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. De un querer hizo la prueba y un cariño conocí, que la trae y que la lleva por la calle del dolor. Los flamencos del cormao la vigilará. Porque sale prendida, al saber de perder la silla, me cruza la zarza mora. Cuando sonaban las 12 en una copla de agonía, sonaba la zarza mora. Juana y era más razones ni el intríngulo y sabía aquella pena traidora. Una noche al levante yo vengo a buscarla una mujer. Cuando la tuvo delante yo me se dijeron no sé qué. De aquello que hablaron ninguno ha sabido, a la zarza mora lo dijo llorando. En una coplilla que pronto ha corrido y que ya la gente la va murmurando. Que tiene la zarza mora en todas horas, llora que llora por los rincones. Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. Lleva anillo de casada, le quisieron a decir, pero ya la había besado y era tarde para mí. Que publiquen mi pecado y el pesar que me invocó. hora y que corra la gente al saber que no te la mía me la salta ahora. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Es la hora 7:34 minutos y estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Estela Fabrici, Miguel Ángel, buen día. Mirá, olvidé todos estos días de decirte que cuando hablé de la deuda externa argentina que González del Solar le grabó todo al presidente del Banco Central, el juez Pinto Kramer, ¿sabés cuál era el otro país europeo que si no pagaban al fondo, quebraba el fondo? Croacia, y Croacia está ubicada entre un montón de lagos. Así que ojo también con lo que venga, porque se llevan, van por el agua. Ya no solamente por el petróleo, el litio, las riquezas. Decía así, 13 periodistas muertos en la contienda serbia-croata. Los porteños desayunan su indiferencia y su té, mientras bombas caen sobre Zagreb. Mirá, para terminar, en la ciudad de Buenos Aires se cumple la obligatoriedad de la educación. Dice, según estudios recientes, el 19% de los jóvenes de la ciudad de Buenos Aires alcanzaron un nivel educativo de secundario incompleto, mientras que un 32% de los jóvenes completó el nivel educativo secundario, pero sin avanzar a un nivel terciario o universitario. Finalmente, el 48% continuó sus estudios en el nivel de educación superior, completando o no esta instancia de formación formal. Bueno, nos estamos comunicando, Miguel. Te saludo. Un beso. ¿Quién es? Sí, Carlos de la Plata de Resis. Lo llamaba para hacer una aclaratoria, creo que ayer o antes de ayer hablé con usted, y atrás mío habló otra persona, y hizo referencia que coincidía conmigo que tenemos que unirnos, pero ¿sabe qué dijo? Algo que descubrí, el mal que me viene produciendo desde hace mucho tiempo. Me llamó Alberto. Y yo no soy Carlos Alberto. Yo soy Carlos solamente, y les voy a mandar a usted para que se lo reparta a todos sus conocidos. Este chico de Núñez, que me llamó Alberto, ¿no es cierto? Para que vean, voy a mandar mi fe de nacimiento, pero lo que quiero que averigüen, ya que averiguaron, ¿dónde figuran los padres de Carlos Alberto? Porque mis padres me tuvieron a mí y a mi hermano, nada más. Y por eso quería aclarar esto, porque me han hecho mucho daño mucha gente comparándome con ese señor que aparentemente tiene antecedentes penales y es muy triste. Es muy triste ser una... Yo soy el Carlos que sale en internet donde les paré el carro a todos los de Sur y de Norte en el momento del corte de Sur. Bueno, ese Carlos soy yo. Los saludo. 7 de la mañana, 38 minutos. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Alberto de Morón. Bueno, este hombre no está bien de la cabeza. Bueno, le quería decir que tenemos, los diputados que tenemos, que no piden la ley de extinción de dominio. Y de ahí se puede sacar bastante dinero, nada más que con las 60 estancias que tiene Lázaro Báez, que no sé qué están esperando para rematarlas, porque no se puede rematar porque la ley está hecha por los diputados para proteger sus saqueos y sus robos. Entonces, ¿por qué tenemos que pedir tanta plata al Fondo Monetario Internacional? ¿Y por qué tenemos que pedir tanto prestado? Bueno, por dos motivos. Porque tuvimos un gobierno que agrandó el Estado, el gobierno anterior, al límite máximo que no se puede soportar, ese Estado no se puede mantener, y por otro lado un montón de incongruentes economistas que uno dice una cosa, otro dice otra, el día del 28 de diciembre se equivocaron, bajaron la tasa, después la tuvieron que subir y provocaron toda esa pérdida, que es una pérdida súper, súper millonaria, y por culpa de eso tuvieron que ir al fondo a pedir plata para volver a llenar el Banco Central de divisas, porque las habían perdido gran parte, por culpa de esas equivocaciones que hacen estos economistas. Y tienen la ley de extinción de dominio durmiendo en el Congreso, señor. Gracias. ¿Quién es? Habla Juan de Berrategui, mirá, Ángel. Qué paradoja, el día que se festeja el símbolo de la soberanía como es nuestra bandera, el gobierno macrista sigue entregando soberanía al Fondo Monetario Internacional. Lamentablemente se podía haber rechazado el acuerdo, pero la oposición, como el Frente Renovador, la Unión Cívica Radical, etcétera, no bajaron al recinto en el Congreso. No se puede rechazar por rechazar. Lo que podríamos haber hecho, sí, era una manifestación que la oposición estaba en desacuerdo, porque el gobierno, repito esto, se ampara en una ley que dice que cualquier organismo que se es socio no hay que pedir permiso al Parlamento. Así que rechazar no se iba a rechazar, pero por lo menos sentar que se estaba en contra, ¿no? Claro, exactamente, sí, sí. Bueno, lo saludo. Gracias, ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Rubén de San Nicolás. Quería felicitarlo por los dos editoriales. Lo escucho todos los días a las 6 de la mañana. Es una maravilla, lo felicito, Miguel. Es muy hermoso lo que usted dice de los ambiciosos. Es así, así lo pienso de chico. Mi padre es escocés, mi padre es escocés y mi abuelo es escocés. Y es masón, y el otro día estuvo hablando de los masones. Le creo todo lo que usted dijo, y estoy buscando para enterarme más sobre los masones, porque nunca le di importancia yo. Le quiero agradecer. Y dice Alberto de Morón, siempre quiere pagar la deuda con los que hizo el otro gobierno. Es antiperonista. Muchas gracias, señor. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. 7:41. Carbone. Hoy cumple años un querido amigo y que fue gran compañero de trabajo en Canal 13, Lalo Schifrin. Seudónimo artístico de Boris Claudio Schifrin, nació el 21 de junio de 1932, hoy cumple 84 años. Pianista, compositor y arreglador y director de orquesta, conocido por haber compuesto múltiples bandas sonoras de películas y series de televisión, y animado por su padre, violinista sinfónico, Lalo comenzó a tocar el piano a los 6 años. En 1952 entró a estudiar en el Conservatorio de París y participó de la vida jazzística nocturna parisina, de la que era muy aficionado entonces el escritor argentino Julio Cortázar. Al regresar a Buenos Aires formó una banda y en el 56 conoció al trompetista Dizzy Gillespie, que llegó al país a actuar en el Teatro Ópera acompañado de Quincy Jones, y se juntaron en una noche de bohemia los cuatro: Gillespie, Quincy Jones, Lalo Schifrin y su amigo Astor Piazzolla, y se pusieron a improvisar música de jazz. Gillespie le pidió que compusiera para él y escribió la suite de 5 movimientos titulada Giuseppiliana, que terminó en 1958 y que Gillespie la estrenó y la grabó en 1960 junto con Xavier Cugat. Se convirtió Schifrin en el arreglador y director musical de Gillespie hasta el 62, hasta que entró en el mundo del cine y empezó a componer para grandes películas de Hollywood como Harry el Sucio, como el Cincinnati Kid o Bullitt, y series de televisión: Misión Imposible, Mannix, Starsky Hutch. Y lo recordamos a Schifrin en el día de su cumpleaños, 84 años cumple hoy, con su tema que fue tal vez el éxito que recorrió todo el mundo, la versión original de Misión Imposible con la orquesta de Lalo Schifrin.

se abriera camino para la presidencia de la nación. El banco recibió y emitió el reporte de actividades sospechosas tras el estallido de los Panama Papers en abril del año 2016. Así consta en el informe enviado por las autoridades alemanas al que accedió uno de los integrantes del buró periodístico, que es la editorial Perfil. Ahora y ante la consulta, desde el grupo Sogma admiten que Giancarlo y Mariano Macri eran los dueños. Para cubrir al presidente de la República, una de las offshore decían que era del padre y las otras de los hermanos. Es la hora 8 en el territorio argentino. El presidente y el gabinete, que tienen su dinero en el exterior, le piden el esfuerzo a los argentinos y llaman a los inversores a creer y traer dinero al país. Un minuto ha pasado ahora de la hora 8. La página deportiva. Continúa San Lorenzo con su pretemporada de cara a la segunda parte del 2018, donde va a jugar la Superliga, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana. Comenzó su trabajo ayer a las 8:30 en la Ciudad Deportiva y tras almorzar se dirigieron a una reserva situada en Los Cardales, donde va a estar concentrado el equipo hasta el próximo sábado. Muy cerca de firmar la primera incorporación el ex delantero de Boca, Pablo Mouche. En Racing, el fin de semana vuelve su presidente Víctor Blanco y junto a Diego Milito, ambos en el Mundial de Rusia, habiendo observado la primera presentación de Argentina ante Islandia, y seguramente estarán en el día de hoy ante Croacia. Y ahí estaba Zanetti también. Exactamente. Deben haber terminado allí, ¿no? Exactamente. Bueno, luego de eso, este fin de semana estarán en Buenos Aires para que el presidente pueda activar las negociaciones por los futbolistas que solicitó Eduardo Coudet para hacer refuerzo de cara al segundo semestre de este año. Entre ellos están Damián Pérez, el lateral que jugará en Arsenal y Vélez Sarsfield, y Damián Musto, a quien Coudet dirigiera cuando fuera técnico del Tijuana de México. En Independiente no se fue nadie, no llegó nadie, pero sí se siguen siendo. Además de Diego Rodríguez, que se fue a jugar al Tijuana de México, Peñarol de Montevideo está interesado en los servicios de Jonás Gutiérrez, al mismo tiempo que Olimpia de Paraguay se quedaría con los servicios del defensor venezolano Fernando Amorebieta. En cuanto a incorporaciones, el interés del rojo persiste por el volante central de Defensor Sporting, Carlos Benavides, y también por el retorno de Emiliano Rigoni, que está jugando en el Zenit de San Petersburgo, pero que no es tenido en cuenta por el actual entrenador del equipo ruso. Y en Boca continúan insistiendo por la llegada de Carlos Izquierdos, el zaguero central del Santos Laguna, por el cual el equipo mexicano pide más dinero del que ofrece el conjunto xeneize. Hoy, por otra parte, Javier Vandelcantos comienza la pretemporada, que debe iniciarse formalmente el próximo lunes, con tres futbolistas que se están recuperando de sendas lesiones. Ellos son el defensor Paolo Golz, el lateral Julio Buffarini y el delantero Darío Benedetto. En el boxeo, lamentablemente, los amantes de este deporte no van a poder ver el próximo sábado la presentación de dos ex campeones mundiales argentinos que buscan recuperar la corona, ya que este próximo sábado el mendocino Jonathan Barros va a buscar la corona mundial superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo en México, enfrentando al boxeador local Miguel Bertelch. En tanto, Diego Chávez hará lo propio en Sudáfrica y por el cetro welter de la Organización Mundial de Boxeo ante el anfitrión Thulani Benge. Esto se debe a que el canal que televisa el Mundial, el Six Sport, informó que no va a emitir ninguna de las dos peleas. La única excepción que va a tener en este caso el boxeo será el próximo 14 de julio, cuando el jujeño Juan José Velasco se presente en Nueva Orleans, Estados Unidos, ante el invicto local Regis Prograis por el cetro universal superligero del Consejo Mundial de Boxeo. Y en rugby, los Pumas comenzaron su semana de trabajo a la espera de su tercer y último partido de la ventana internacional de junio ante Escocia el próximo sábado en Chaco. Ese partido será el que marcará la despedida de Danielo Urcade como entrenador principal de los Pumas, ya que este renunció tras las dos derrotas consecutivas que sufrió ante Gales en San Juan y en Santa Fe. Un operativo internacional de Interpol determinó participación de argentinos en una red de pedofilia. La red internacional provocó varios allanamientos y hay 4 detenidos en nuestro país. En el operativo denominado Alerta América, que coordinó Interpol, se realizaron entre el lunes y la madrugada de ayer 15 procedimientos en 9 localidades bonaerenses, además de la capital, Córdoba, Jujuy, Salta, Misiones y Chaco. Como resultado, se secuestraron dispositivos electrónicos que contenían material de pornografía infantil y se identificaron a sus usuarios, 4 de los cuales fueron detenidos. Se trata de una investigación encabezada en la Argentina por el Ministerio Público Fiscal y la Fiscalía contra la Trata de Personas de la Nación, iniciada en julio del año 2016, sobre 3 casos por delitos relacionados con posesión, distribución y difusión o producción de pornografía de menores a través del servicio de mensajerías de WhatsApp. Los operativos simultáneos se realizaron también en los países donde operaba esta red: Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, México, República Dominicana, Brasil, Colombia, Paraguay y Chile, según se informó. En la ciudad de Buenos Aires, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Fiscalía allanó el lunes un inmueble y comprobó que desde allí se compartía material pornográfico infantil a través de grupos de WhatsApp. El operativo permitió identificar al usuario y secuestrar todo el material informativo, detallaron. En Córdoba hubo un allanamiento del que se identificó al usuario de un celular que contenía material de pornografía infantil que era menor de edad, por lo que fue contenido por un grupo de psicólogos. En Misiones, la Secretaría de Apoyo en Investigaciones Complejas hizo 3 allanamientos en la que no hubo detenidos, pero se secuestraron elementos informáticos. En Chaco se realizó un allanamiento en el que se identificó al usuario de un celular que también contenía material de pornografía infantil, un adolescente de 14 años. En San Salvador de Jujuy, el fiscal Alejandro Bosatti realizó un allanamiento que ubicó al usuario investigado y le secuestró elementos informáticos y también se identificó y detuvo una persona. En Paraguay se realizaron 5 allanamientos simultáneos, uno en Asunción, otro en San Lorenzo, 2 en Luque y 1 en Carmen del Paraná. Tras los operativos quedaron detenidos 4 personas, una de ellas menor de edad. Además, se incautaron equipos informáticos y telefónicos celulares que contenían material audiovisual pedófilo que se transmitía por WhatsApp y redes sociales a través de grupos en los que había miembros de la Argentina, Colombia, El Salvador, Panamá y Paraguay. En Guatemala se hicieron ayer 13 allanamientos en los departamentos de Huentango y Guatemala. Las autoridades de ese país informaron que hubo 2 detenidos, ambos acusados de posesión de material pornográfico con personas de menor edad. En esos allanamientos se incautaron celulares, tablets y computadoras en donde se podía ver toda clase de fotografías y películas de menores. Escándalo con la pedofilia que tiene a argentinos y al resto de países sudamericanos involucrado y que desbarató Interpol. Es la hora 8 minutos en Buenos Aires, 13 grados una décima, cielo cubierto en el día, primer día del invierno en esta parte del mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo te va? Bueno, muy contento porque ahora vamos a ir camino a ser un país desarrollado, porque dejamos de ser fronterizo, pasamos a ser emergente y abrimos la puerta para que nos endeudemos más, ¿no? Sí, sí. Bueno, estas novedades que se van produciendo, más allá de que uno va componiendo un cuadro de situación lentamente, porque esto no está tan claramente definido ante la opinión pública, pero el tema para mí demoledor que ha sido presentado y barnizado es que el martes se renovó parcialmente este lote impresionante de Levac. El martes vencieron unos 515 mil millones de pesos. Y el Banco Central los renovó a tasas de entre el 47 y el 42%. O sea, más arriba del 40% que había licitado. Pero ni siquiera ¿cómo? Todo, Héctor, porque ni siquiera todo, apenas el 60% de la licitación. Exacto, y de los 515 mil millones, que era lo que vencía, se renovaron 308 y quedaron afuera 206 mil millones de pesos. Pero ¿sabes cuál es la noticia que el Banco Central considera positiva, entre comillas, de esto? Que esos 200 mil millones de pesos, no eran tan preocupantes porque el primer día siguiente, viene a ser hoy, el primer día de operaciones, la mayoría de esos capitales en realidad se recolocan a 7 y a un día. ¿Por qué? Porque los capitales que no se colocaron a 30 días tienen la opción de suscribir al día siguiente LELIC, que son letras a 7 días de plazo, y pases pasivos que van entre 1 y 7 días. O sea que mientras el gobierno está vendiendo una imagen de control y de estabilización de la situación, está subiendo en forma impresionante el costo de los intereses a pagar. Esto se está haciendo bajo nuestras narices y todo, tanto las autoridades como algo más grave, todos los comentarios de la opinión pública en línea con el gobierno, están poniendo en segundo plano la gravedad de la situación, porque acá está creciendo en forma astronómica no solamente la deuda, sino los intereses a pagar. O sea, se han renovado y se siguen renovando LEVAC y instrumentos colaterales como son las LELIC y los pases pasivos, se están renovando al 47% de interés anual. Eso mira, de acuerdo a la renovación, mensualmente deja una ganancia que supera los 7 mil millones a los que se metieron en esto. Sí, yo había calculado que en un mes, a mí me daba que en un mes eran unos 8.200 millones de pesos que al 47% debe exceder esa cifra. Decir que para que la gente entienda, nos patinamos en un mes 8.000 millones. Sí, sí, es decir, el Banco Central está pagando 8.000 millones de pesos más, porque lo que se paga por mes está entre 25 y 30.000 millones de pesos en total. Ahora yo te quería hacer una consulta, porque esta mañana yo comentaba que se está violando la ley de administración financiera. ¿Por qué? Porque están haciendo un manejo de papeles muy interesante, pero que evidentemente es violatorio de ley, porque vos fijate cómo están operando con la ley de administración financiera, ¿no? El Tesoro, digamos, paga las letras del central. Ahora, ¿con qué paga la letra del central? Emite bonos. Y estos bonos, a su vez, los compra los paga con letras intransferibles que tenía. Por lo tanto, se transmite o se traslada lo del central al Tesoro. Y quiere decir que el interés debería ser menor y no mayor según la ley. Y resulta que el Tesoro termina entrando en un juego donde se paga más y todos los argentinos estamos tributando por la timba financiera más intereses por esta maniobra que ellos hacen. Ahora, ¿cómo es esta maniobra para que quede clara? Entonces, el Tesoro paga letras del central. El gobierno emite bonos y esos bonos compran las letras intransferibles. ¿Se sigue hasta ahí? Si me permitís, yo lo razono al revés. A ver. ¿Cuál es el problema de fondo que se quiere solucionar, entre comillas, se quiere tapar con este megapréstamo del Fondo Monetario? El central. Que la deuda que está en cabeza del central por LEVAC, que suma unos 48 o 50 mil millones de dólares, sea transferida al Tesoro. Con lo cual, la deuda del Tesoro, que a fin de año estaba en 335 mil millones de dólares, va a empezar a aumentar. Para que entienda el oyente, o sea, pasa una deuda del Banco Central a ser deuda de todos los argentinos. Sí, en realidad, estrictamente hablando, ya lo era, porque una deuda del Banco Central se cobraba a través de más altas tasas de interés, pero desde el punto de vista formal, efectivamente, significa que una deuda que no estaba registrada, que estaba registrada como una deuda del Banco Central y no aparecía como tal, en este momento la va a absorber el Tesoro. Claro, en el balance entra en pérdidas para el Tesoro. Ahora, la ley... Ahora, espera, perdón, porque seguime con esto porque quiero que la estudien, ¿no? A ver. La ley de administración financiera no permite que el Tesoro pague más interés que el Banco Central. Es decir, acá hay una transferencia. Perdón, pero ¿dónde, cómo el Tesoro...? A ver, la ley de administración financiera, hemos hablado del problema del artículo 60, es decir, el problema de que el gobierno puede decidir unilateralmente contraer préstamos con organismos internacionales sin pasar por el Congreso. Porque son socios. Es grave porque está duplicando la autorización parlamentaria. El presupuesto autoriza aumentar la deuda a 47 mil millones de dólares más este año y de un plumazo aparece el gobierno pidiendo de emergencia otros 50 mil. Disculpame, ahí vos diste en el clavo. ¿El presupuesto a qué pertenece? Al Tesoro. El presupuesto es presupuesto del Tesoro y ahora va a aparecer esta deuda. Y le estamos resolviendo el problema al Central. Sí, pero con un agravante, que el gobierno se está endeudando por partida doble, porque por un lado está tomando una deuda externa con el Fondo Monetario para rescatar las letras intransferibles, que fueron las letras, los tipo vale de caja, que el kirchnerismo le dio al Central para retirar reservas y con esas reservas vivir pagando, como dijo la presidenta, como pagadora serial, vivir pagando privilegiadamente deuda externa con deuda interna que tomaba del Central. Bueno, fíjate que los bonos, ahora estos famosos duales que comentábamos el otro día, los botes 2020, una parte de eso fue para rescatar cosas del Central. Y ahora la novedad de hoy, ¿sabes cuál es? ¿Te acordás que iban a venir 7.500 millones para el Central y 7.500 millones para Banco Nación? Sí, no, va todo para el Central. Van 15.000 millones para el Central y después el Central retiene lo que le corresponde al Tesoro. O sea, están salvando el banco. Bueno, desde ya, el objetivo, perdón por la inmodestia, pero yo desde que se anunció esto, lo único que dije, repetí, escribí, es que este préstamo tiene una singularidad. Viene para salvar al Banco Central. Anteayer o ayer, en un reportaje que se le hace al ministro Caputo, cuando ya él asume como presidente del Banco Central, habla y le preguntan con respecto al préstamo y del fondo y dice, bueno, esto es para dejar las cuentas claras en el Banco Central. O sea, no hay ninguna duda de que se tomaron 50 mil millones de dólares o lo que se vaya desembolsando, hasta ahora 15.000, porque es un préstamo contingente, pero que esta masa de dinero es para salvar al Central. Ahora, ¿qué significa salvar al Central? Porque la cosa no queda allí. El Central, efectivamente, tiene una bola de nieve de Lebac. Cosa importante a señalar, esta bola de nieve no es una herencia recibida, la generó el gobierno Macri. No es que la deuda que fue creciendo en forma impresionante, siempre 5 veces la recibió el gobierno Macri en 346 mil millones de pesos y el stock de Lebac está ahora en 1.500.000, o sea, no es moco de pavo, es decir, lo multiplicó por 5. Ahí habría que ver por qué el gobierno aumentó en forma incontrolable la deuda por Lebac, para después salir corriendo de golpe, cuando decía que todo andaba bien, a pedir auxilio de emergencia al Fondo Monetario. Es muy importante esto, yo estoy estudiando por qué y cómo, porque de esto hubo aviso de que la masa de Lebac era inmanejable. Estos procesos empiezan por lo que yo llamo invención de deuda. Los gobiernos inventan, se endeudan innecesariamente para después aparecer con la excusa de necesitar un auxilio internacional que es bienvenido, es saludado, incluso es tomado como ahora, como una muestra de confianza. Si yo tengo que salir a pedir de emergencia 50 mil millones de dólares de préstamo, No es que se digamos que mi situación está bien, es que mi situación está gravísima, porque si no, no saldría a pedir ese dinero. En cambio, se invierte el razonamiento. No, está bien, porque si nos prestan 50.000 millones de dólares es porque nos tienen confianza. Es un razonamiento absurdo. De todas maneras, sin irnos lejos, vuelvo al tema que vos decías. ¿Cuál es la secuencia? La secuencia es: la deuda del Banco Central, pásensela al Tesoro. El Tesoro, para eso, pide un préstamo al Fondo Monetario. Con la plata del Fondo Monetario, le cancela en el activo las letras intransferibles, que suman en total 67.000 millones de dólares. Es gradual, es un programa a 3 años. Con la plata que el Tesoro le paga al Banco Central, el Banco Central cancela las letras. Pero las letras, como deuda, no desaparecen, sino que aparecen ya como deuda del Tesoro, porque el Tesoro va colocando nuevos bonos para absorber las letras que cancela el Banco Central. Esa es la operatoria técnica. O sea, Fondo Monetario presta al Tesoro. El Tesoro le paga al Banco Central rescatando las letras. Con esa plata de las letras, el Banco Central cancela LEVAC. Y como esas LEVAC van al mercado, tira de golpe como ayer, anteayer, 200.000 millones de pesos sobrante, no, ese dinero, más allá de lo que vaya a bases o a operaciones de muy corto plazo, lo absorbe el Tesoro colocando nuevos bonos, que son estos bonos que se están colocando nada más que a 1 y 2 años. Con lo cual, no solamente crece la deuda pública del Tesoro, sino crece en forma astronómica en la cuenta de intereses. Y el último punto de esto es que este es un programa a 3 años, cuando el gobierno termina su mandato en el 2019. Así que le está dejando preparada todo el mecanismo de relojería al próximo gobierno. Sí, claro, porque están pensando que si este gobierno no resultara electo o reelecto, la solución sería el que se haga cargo, reconozca todo esto y siga el proceso. Para eso usan este famoso llamado al acuerdo nacional acerca de cómo hacen para meter de cómplice a la oposición. El gran acuerdo nacional es un pedido de compromiso del fondo a la oposición para que se trague la decisión unilateral, claro, del gobierno. Claro, además se lo pidió el fondo, que aseguren esto. Por eso, Macri ayer no fue a lo de la bandera. No porque podía haber disturbio, no fue lo de la bandera, porque si había disturbio y esa foto llegaba al Fondo Monetario, claro, y esa foto llegaba a la Morgan Stanley, seguramente se perjudicaba en un momento que estaban esperando estas otras noticias, ¿no? Sí, hubo una puesta en escena de la adjudicación del fondo cuando en realidad estaba descontado, efectivamente. Claro, pero ¿qué quieren buscar con esto? Cuando Macri dice... el mundo nos dice que estamos por el buen camino, porque ahora que somos país emergente, que hemos salido de ser un país fronterizo, resulta que lo único que han hecho es abrirse a la inversión de capitales, porque ahora sabe el capital extranjero que al controlar todo el proyecto económico, el Fondo Monetario, ellos van a poder entrar y salir cuando quieran. Las cuentas fiscales han sido intervenidas. La servidumbre informativa y la servidumbre de cronograma de cumplimientos que toma el gobierno es terrible. El país queda atado de pies y manos. Esto ya lo están señalando distintos comentaristas. Los monitoreos son con información, entiendo, hasta diaria de la posición de reservas que el país tiene que dar al fondo. Las metas se subdividen en metas trimestrales. Quiere decir que te están controlando. Es como si alguien se mete a controlar tu presupuesto hogareño, fijándose todos los días a ver qué gasta vos, tu señora, tus hijos. ¿Sabe qué es esto? Es una quiebra con el síndico adentro. Exacto, es la figura del síndico concursal, y dentro de eso está también la figura del interventor. El interventor que toma acciones sobre las decisiones del directorio cuando una empresa está comprometida. Mira, el lunes vamos a tener novedades en el mercado financiero, seguramente entre lo que pase hoy y mañana con el dólar y demás, y podremos tener otra visión, pero evidentemente esto va camino a una situación insólita, porque cuando salen a decir que ahora se puede conseguir dinero más barato porque la Argentina ha sido bien vista por el mundo y demás, están diciendo que van a venir a comprar papeles argentinos porque la ley argentina, ahora intervenida, ahora fiscalizada por el veedor que es el fondo, le garantiza a estos fondos que entren y salgan cuando quieran. Mirá, hay un detalle importante. Una de las exigencias del Fondo Monetario o de la banca a través del Fondo Monetario, venía eso del informe de Cardarelli de diciembre, era que el gobierno aprobase la ley de mercado de capitales, que se reformuló poniéndole otro título, la de ley de financiamiento productivo, creo que le pusieron. Yo me detuve a pensar un poco, aunque no he podido leer todavía el texto completo de la ley, ¿por qué esa exigencia? Porque esa exigencia es la que tuvo ahora en cuenta la banca Morgan, a través de Morgan Stanley, para recategorizar a la Argentina de la denominación mercado de frontera, es decir, mercado peligroso, a mercado emergente. Estas invenciones así, estos eufemismos de cuando te dibujan las notas. Pero este dibujo de nota que le dan a la Argentina como diciendo mejoró la calificación internacional, primero es hueco. Porque si yo le mejoro la condición a un deudor porque le están prestando de auxilio, de emergencia, 50 mil millones de dólares, me parece que no da para recalificar a nadie, ¿verdad? Si yo estoy recalificando a un deudor porque veo que su situación está mejor, bueno, se explica. Pero si estoy recalificando a un deudor, que este deudor está pidiendo de emergencia un préstamo para llegar a fin de mandato... Está en terapia intensiva y en lugar de mandar a un técnico para sacarlo de ahí, mandan al SAME. Es claro, pero dentro de esto, dentro de este esquema de endeudamiento dentro de este esquema de endeudamiento con estaba hablando de la calificación... subyace otro problema que decía de la ley de reforma del mercado de capitales, que esta ley hace más laxas las condiciones de entrada y salida a la bolsa local, con lo cual quiere decir, ya están haciendo las estimaciones que varían entre 3.500 y 7.000 millones de dólares, una masa de capitales extranjeros que vendrían, pero atención, no vendrían como inversiones productivas, vendrían para poder ingresar en bolsa con las mejores condiciones con la que le da. Tienda, claro. Y entrar en bolsa significa concretamente que capitales extranjeros puedan comprar con más facilidad acciones de empresas argentinas. Sí, señor, es así. Bueno, la seguimos el lunes. Bueno, chau, buen día. Te saludo, chau. Buen día, Héctor Juliano. Ya. Ocho de la mañana, 27 minutos, 11 grados 4 la temperatura. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¿Quién es? Buen día. Oye, Vicente de Bursaco. Hoy es San Luis Gonzaga, protector de los jóvenes a los 23 años. Dios lo llevó al cielo. De familia muy rica, de la nobleza, renunció a todo para vivir en pobreza y mucha generosidad con los pobres, ayudó San Luis Gonzaga. Mañana, este calorcito que está haciendo, que anunciaste hoy temprano, que vaya, empezó el día con 17 grados, se llama todos los años el veranito de San Juan Bautista, el primo hermano de nuestro Señor Jesucristo, hijo de Isabel, la prima de la Virgen. Decía al rey, no podés andar con la mujer de tu hermano, y la mala mujer del rey Herodes lo mandó decapitar a San Juan Bautista, que es el 24, el domingo, el veranito de San Juan. Chao, Vicente. Adiós. ¿Quién es? Sí, buen día, José, estoy llamando de Recife. Voy a ser breve, porque salgo para seis a esperar la delegación argentina. Quiero ser el primero en recibirlo. Es un desastre, no le ganamos a nadie. ¿Usted vio jugar una selección tan mal como la que jugó contra Islandia? Después de hoy le digo. Está probando jugadores, pasa desapercibido, pero está en el Mundial, está probando jugadores en los puestos. Es de terror, es terrorífico este técnico. Imitador de Bielsa. Me voy para el 6, a ver el sí. Buen día, gracias. ¿Quién está? Hola, sí. ¿Quién es? Vicente de La Plata. Sí, hable. Sí, bueno, hay que aplicar aquello de argentinos a las cosas, que dijo una vez un filósofo acá. Ortega y Gasset dijo eso. Y sí. Cortar tantas charlas, porque nos pasamos hablando mientras nos van a quitar el país. Así que, por ejemplo, alguien dijo ahí que hay que aplicar el trabajo de hormiga, o sea, hacer presencia allá donde más duele, o sea, en los barrios, en las facultades, digamos, donde están los sueños, y empezar a unir, o sea, hacer un trabajo, digamos, social, así como la revolución industrial se hizo desde los pequeños productores hasta llegar, digamos, a cortarle la cabeza al rey y de imponer, digamos, un Estado, que el Estado que conocemos, ahora con la tecnología, reemplazó al trabajador. Entonces los ricos, ¿qué dicen? Y se los mandamos a San Pedro a todos los pobres. Entonces los pobres tenemos que decir, bueno, a ponerse en marcha en este asunto. Era eso, o sea, y cualquier cosa, yo vivo acá en La Plata y tengo gran acción sobre el tema tierra y vivienda, digamos, que es un aporte importante que yo podía hacer sin cargo a todo el Gran Buenos Aires, que es la mitad del país. Ya lo estoy haciendo acá en el Gran La Plata. Bueno, cosa, está mi teléfono, Lo saludo. Gracias, hasta luego. ¿Quién está? Aquí Bernardo de Jauregui, Miguel. Sociológicamente hablando, nosotros tenemos un déficit muy grande en la participación de la unidad. Hoy lo escuché decir algo que es coherente desde el punto de vista social, que es que no se puede hacer cambio de figuritas, sino se tiene que hacer cambio de sistema a partir de la unidad de criterios. ¿De quién? De quienes sea. Acá no voy a poner nombres peronistas, no peronistas, sino la unidad de criterio. Y es allí donde el país está rengo, la unidad de criterio, en todo sentido, hasta en el fútbol. Bueno, nada más. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 8 de la mañana, 32 minutos, 11 grados 4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Diego. Vamos a recordar hoy que cumple años la querida Rosana Falasca. Cumple 47... Rosana Carabajal, cumple 45 años. Nació en la ciudad de Buenos Aires, hija de Graciela Carabajal, sobrina de Peteco y de Demi, nieta de Doña Cita y de Don Carlos Carabajal, el padre de la chacarera, pero ella, su abuela, siempre lo llamó Papi Carlos. A los 5 años subió por primera vez a un escenario en el Palo Borracho, una peña en Buenos Aires de los Carabajal, y la acompañaba precisamente como músico su abuelo Don Carlos. A los 6 años, la familia se mudó a la ciudad de La Banda, a los pagos de los Carabajal, y en 1991, cuando Peteco decidió lanzarse como solista, convocó a su hermano Demi y a su hermana Graciela e incluyó a Rosana en el proyecto. Hasta el año 99 estuvo allí, pero luego Rosana decidió hacer su propia senda y se consagró en el Festival de Cosquín en ese mismo año. Rosana grabó su primer disco en 1991, que se llamó Astilla, e incluyó, por supuesto, material discográfico propio y también de sus tíos, de sus primos, y por eso hoy en el día de su cumpleaños nos canta de Peteco Carabajal, ¿qué más se puede pedir? Que se juegan hoy por la Copa del Mundo, Enrique. Muy bien, recordamos entonces los partidos que en el día de hoy se van a jugar por el Mundial. Ellos son los que van a disputar por el Grupo C. En instantes nada más, reiteramos el Grupo C del Campeonato del Mundo. La presentación de Australia, precisamente enfrentando a Dinamarca, que ganó el primer partido de este grupo ante Perú por 1-0, será en el Samara Arena, arbitraje del español Antonio Mateu Laos. El otro encuentro a las 12 del mediodía lo van a disputar Perú y Francia por el mismo grupo en el Ekaterimburgo Arena y con arbitraje del hombre de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed Abdullah Hassan. También el encuentro que más importa a los argentinos es el que se va a disputar desde las 15 en el Nizhny Novgorod. Allí se va a presentar a Argentina, arbitraje del uzbeko Rayam Irmatov, enfrentando a Argentina a Croacia. Recordamos el equipo entonces: Caballero, Mercado, Otamendi, Tagliafico, Salvio, Mascherano, Enzo Pérez, Marcos Acuña, Maxi Mesa, Lionel Messi y Sergio Agüero, los 11 que dispuso Jorge Sampaoli para enfrentar hoy desde las 15 horas Argentina a los croatas. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Que hacen las fabricaciones militares, navales y aéreas, y exige proyectos. Por ejemplo, el proyecto Cóndor, suspendido, el proyecto espacial, suspendido, el proyecto del avión IA-63 y 163, suspendido, y el proyecto nuclear, suspendido. Todo esto se circunscribe a las bases logísticas directas de las Fuerzas Armadas, es decir, los que las Fuerzas Armadas necesitan en caso de una contienda, logísticamente lo inmediato y necesario, o mejor dicho, lo necesario y lo inmediato. Posteriormente viene la Fuerza de Seguridad, que hacen a la táctica superior, Gendarmería y Prefectura Naval, que se encargan de frenar o de atender el mal medio, que son la subversión, fundamentalmente el narcotráfico y el contrabando. Seguidamente las fuerzas policiales, que hacen a la táctica inferior, que atienden el mal chico, todos los males internos del país. Por ejemplo, los delitos contra la cultura, los políticos, económicos, comunes, etc. Muy bien. La maniobra que sigue a la segunda realizada por el gobierno putinista va a realizar su progresión en la número 3, que es la privatización de todas las bases logísticas indirectas de la Defensa Nacional. Es decir, todo lo que es responsabilidad del Ministerio de Defensa, lo estratégico, se van a privatizar. Esa es la tercera maniobra. Cuarta maniobra, la privatización de las áreas de fabricaciones militares, navales y aéreas que hacen a la logística directa y necesaria en forma inmediata del empleo de las Fuerzas Armadas. Cuarta maniobra. Quinta maniobra, desjerarquización de las misiones. Las Fuerzas Armadas, que deben atender el mal grande, pasarán a atender el mal medio, narcotráfico y subversión. Las Fuerzas de Seguridad, que atienden el mal medio, pasan a atender el mal chico. Y las fuerzas que deben atender el mal chico, policía, penitenciaria, etcétera, se van a privatizar. El modelo es el de Costa Rica, donde prácticamente el policía es un contratado de civil y con un garrote en la mano. Posteriormente, esta quinta maniobra de la desjerarquización y el desarme de la Defensa Nacional Integral, vendrá la sexta maniobra, que es aglutinar las fuerzas de seguridad y policiales bajo el mando político del Ministerio del Interior. De esta manera, se aísla a las Fuerzas Armadas, que es la séptima maniobra. Las Fuerzas Armadas quedan aisladas y sin los elementos complementarios de la táctica superior, que la da la Fuerza de Seguridad, y la táctica inferior, que la da la Fuerza Policial. Una vez aisladas las Fuerzas Armadas, se va a circunscribir toda la acción a desarmarlas. Por ejemplo, por medio de la disminución de soldados, que ya se realiza, la disminución del tiempo de concreción, que ya se realiza, no teniendo la menor idea de lo que es la reserva para el caso de un ataque sorpresivo, que forma parte de la reserva y que deben estar con todos sus problemas solucionados en forma inmediata al llamado de la patria, como un jubilado más, desconectado totalmente de las Fuerzas Armadas. Bueno, esto lo dijo Zeneldin en el año 1989, y estamos ahora en el último paso, que es que las Fuerzas Armadas van a ir a la frontera a hacer trabajo de gendarmería. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 8 de la mañana, 44 minutos, 11 grados 4 la temperatura. A las 6 decíamos esto. Es evidente que el presidente de la República habla un idioma diferente al resto de la sociedad argentina cuando pretende decir que el mundo festeja que estamos en un camino correcto. Cuando él habla del mundo, usted debe reducir mentalmente ese mundo a la sociedad de la geocracia internacional, es decir, a los gerentes de empresas, a los empresarios, al mundo donde Macri se crió,

me acuerdo de esas cosas, ¿viste? Bueno, chau, los quiero. ¿Quién está? Sí, Jorge de Matanza. La verdad que el panorama que se pinta es tan terrible que realmente no sé si con qué podemos esperar, si solucionan el problema con paros nacionales, con medidas de protesta, con marchas, y pretender que con eso se va a solucionar el problema realmente es tan inocente, tan poco vuelo cerebral ahí en eso, que realmente no me espanta que el país no reaccione más que para eso. Ninguna fuerza se manifiesta, sigue todo igual. Y seguimos cayéndonos cada vez más y estos delincuentes siguen haciendo su negocio. ¿Y el país qué? ¿Qué hacemos? Gracias. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Diego. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Vos sabés que Cambalache ya está gastado. ¿Qué tema se te ocurre para cerrar que tenga que ver con la realidad? Y ayer pasamos uno que al mundo le falta un tornillo, pero después está el del mundo Rivero, Bronca. El viejo Gómez. Que donde hay un mango viejo Gómez. Donde ya, hay un mango viejo Gómez. Pasamos. Hoy lo pasamos a... Bueno, rápidamente, frotar la lámpara. Y bueno, el mundo Rivero, Bronca, que es un tema bárbaro. ¿Otra vez? Y que no hay otros temas que hablen de eso. Si no, tenemos Cambalache... Bueno, hace una cosa, mirá, arrancá con Bronca, de pronto empalmá con Cambalache, porque me parece que los dos tienen que ver con este momento, ¿no? Ahí los está buscando nuestro operador. Mi conciencia, estoy bien en la palmera, sin un mango en la cartera y con fama de chabón. Esta es la época moderna donde triunfa el delincuente y el que quiere ser decente es del tiempo de Colón. Lo cortés pasó de moda, no hay modales con las damas, ya no se respetan ganas ni las leyes ni el poder. La decencia la tiraron en el tacho de la basura. Y el amor en la cultura, todo es grupo puro blé. ¿Qué pasa en este país? ¿Qué pasa, mi Dios? Que nos venimos tan abajo. ¿Qué etapa que nos metió el año 62? ¿Qué pasa? ¿Qué siglo infernal lo arrastra al dolor? Que ni entre hermanos se entiende en esta cruel confusión. Fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor.